fija tu sintonía fija. Hablamos de deportes, ¿qué quieres que te importe? Cabadí y pongo y denuncias de tongo. Hombres que hablan de hombres hasta que te asombres. A las 8 todos los lunes por una radio y en el blog a diario. Bolas y manijas ya llegó, te va a gustar en tu edición, es el programa más grande. Con Fran y con Magu, Pat, Marcos y Jorge, Corbata y Juan Pablo, te hablan de deportes. Pingos por impacto, incomprobables datos, el Corval y el Faustball. ¿Y por qué no el handball? A las 8 todos los lunes por una radio y en el blog a diario. Llegó, ya llegó, bolas y manijas ya empezó, con el autobombo hecho canción, es el programa más grande. Llegó, ya empezó, bolas y manijas ya llegó, te va a gustar en tu perdición, es el programa más grande. Bueno, estamos en una nueva edición de Bolas y Manija Radio. ¿Sale bien, Francisco? Ah, espectacular. ¿Patricio sale bien? ¿Juan Martín sale bien? ¿Qué? Estoy muy orgulloso de poder decir que volvió Juan Martín. Sí. Está entre nosotros nuevamente. Hacía mucho que no venía. ¿Qué es el primer programa en cuántos años ya? Cuatro. Cuatro que no empieza comiendo. Sí, sí, no, bueno, la crisis te hace bien, te ha hecho bien. Sí. Para vos crisis es como una oportunidad, ¿no? Es dieta. Crisis significa dieta. Crisis significa dieta. Y dieta significa también sueldo de representante del partido, del poder legislativo. Es verdad. Ponele. Es verdad. No, sí, no le mal usado para mi gusto. Sí, sí. Dieta es otra cosa. Dieta es una palabra que se usa muchas veces mal. Y muchas más veces bien se usa. Sí, también. Pero tiene muchas acepciones erróneas. Digo. Bueno, saludamos a Francisco que está operando. Saluda, Francisco, que la gente quiere escuchar tu voz. Qué prolijo tiene el pelo, Francisco. Me asusta un poco. Sí. ¿Tiene más barba que pelo en este momento? Sí. Y hoy me habló de charlas de peluquería. ¿Qué es eso? Me dijo, en una charla de peluquería, me dijo, terrible. Pregunta, ¿la charla de peluquería es con el peluquero? Entre otros, ¿sabes? Porque es muy más de... ¿Vos vas a hablar así? Habla con micrófono, dale. Que está... micrófono para que la gente escuche. Pero la gente me entiende igual. Sí. Sí. No, sí, entre otros, charla de peluquería incluye al peluquero, siempre es fundamental estar en una peluquería. Claro. Y después la gente que está ahí. Los parroquianos. Claro. ¿Sacas un tema? Yo hace 10 años que no voy a la peluquería, miento. Sí. Sí, obviamente. No lo necesitas. Pero bueno. Pero déjame preguntarte una cosa, Francisco. ¿De qué se habla con el peluquero? Porque para mí es un tema tabú. Difícil, que he ido mejorando a lo largo de los años, pero todavía me cuesta. Mira, difícil. Yo estoy yendo a un peluquero, Pablito, le mando un saludo. Pablito. Que es muy locuaz, muy sociable, entonces el tema lo pone él. Lo maneja él. Y uno dice, sí, claro. No. O sea, la agenda la marca el peluquero. No se lo contradice nunca, además. Siempre la agenda la obviamente marca el peluquero. Porque es el que tiene la tijera en la mano. O sea que... Y si está, y es callado... No se habla. Mi último peluquero... Es un taxista del pelo. Callado. Es igual, claro. No, pero hay un contacto más cercano. Es más cercano. Pero vos decís algo. Te está tocando el pelo, te acaricia. Te puede matar sin matarse él. Los tiempos de la conversación... No, también te puede pegar un tiro el taxista. Los tiempos de la conversación y los temas los maneja siempre el peluquero. Sí. Si el peluquero no quiere hablar, uno no habla. Y si el peluquero habla mucho, se le contesta todo. ¿Hasta cuánto se contesta? Todo lo necesario. Se puede llegar a... pasar a la etapa de simplemente un ajá, claro, sí, es verdad. Es descortés. Yo te meto un cuchillazo, un tijerazo. Un tijeretazo. Lo bueno de Pablito, le mando un saludo, es que es un polo de atracción, de charlas, de gente del barrio, gente que llega, entra a la peluquería a hablar con Pablo. Claro. Ah, no, como un bar, es como un bar. Entonces uno ahí está cómodo, escucha las conversaciones de ellos, no está la presión de participar. Y es muy particular porque peluquería, Pablito teñido de rubio, ropa ajustada, pero escuchando AC/DC habla de motos y de autos y de minas. Y fútbol. Está bien, no. Por sí. Lo que decís, es un metalero. Sí. Sí, yo no sé el nombre del último que he estado concurriendo las dos últimas veces, pero de fútbol más que nada y de sus peleas. En realidad no, miento, conmigo hablo de fútbol, de cuando bajo el fútbol, pero con el que estaba hablando antes que yo, mientras yo esperaba, era un muchacho boxeador, amateur, y estaban hablando de sus peleas, no sé, y de las peleas en las canchas de fútbol, que no se habían agarrado a piñas como 20 tipos la semana anterior cuando estaba jugando al fútbol y que él no había pegado porque él tenía la mano prohibida. No, porque tenía otra cosa que hacer. No quería pegar porque esto me podía hacer paquilo. Me dejan mandarle un saludo a Maxi, mi coafer, le digo yo. Maxi es heterosexual, Juan Martín, porque veo que dudás, se te dibuja una sonrisa. Yo te digo que casi todos son heterosexuales, aunque tratan de no demostrarlo del todo. Siempre les gusta jugar con esa ambigüedad. Sí. Pero bueno, tampoco es para fútbol, piñas. Claro. Tampoco es mi tema, agarrarse a piña. Pero bueno, hemos llegado a hablar de autos, vacaciones. De vacaciones se habla mucho. Vacaciones es un depende de la época del año, pero hacia verano. No, todo el año. Verano, todo el año es tipo vacaciones de invierno, sí. O donde te vas un fin de semana. Sí, eso sí. Y a veces no te vas a ningún lado e inventás. Pero no importa, sí. Igual es muy distinto el peluquero dueño de la peluquería que los últimos peluqueros que yo frecuenté, que son trabajadores de un instituto. Claro. De peluquería. Pero yo no voy a eso, no te voy. Colegiales, le mando un saludo a la gente del instituto. Yo me iba a ¿estás usando un eufemismo? Trabajadores del cabello social. Trabajadores del cabello, obviamente. Trabajadores sociales del cabello. Imagínense que yo, los que me conocen saben que la cantidad de pelo que tengo es ínfima y me corto con la maquinita en 8 minutos, creo que es el récord que tiene Alfredo, uno de mis dos peluqueros, Marcelo el otro. Pero ya hace 2 años que no voy más, mi peluquero ahora es mi esposa. ¿No dijiste hace 10? Sí, no, él le exageró un poco. Yo no voy a mi peluquero, Omar. Ah, Omarcito. Y no hace 10. Y acá se dice. Pero después Omar dijo a mis dos peluqueros. Omar es el nombre más común entre los peluqueros. Hay peluqueros que se llaman Omar que en realidad no se llaman Omar. Ajá. Sí, es verdad. Mucho Omar. Pero la peluquería de hombre así vieja no existe más. Sí, yo tengo una que. Poquitos. En donde vivía Johnny Hidalgo, enfrente teníamos una que era así, bien antigua. De eso tenía, que te afeitan con la navaja. Sí, tenía dos peluqueros, señores grandes, de edad avanzada, que estaban leyendo el diario, te afeitaban con navaja. Y uno un poquito más joven que era lo más gay que te puedas imaginar. Y contrastaba mucho, era muy bueno el efecto. Claro. Pero todos muy simpáticos y muy charladores. Peluquería Javerín, enfrente de casa. El símbolo es una navaja. Me hizo hincha Atlanta. Esa peluquería me hizo hincha Atlanta. Mi peluquero de chiquito se llamaba Adán. El único Adán que conocí en mi vida. Impresionante. Mi florista se llamaba Adán. Me tal vez fuera la misma la persona. Pastilla con la. Siendo un niño, ¿no? Con la. A la navaja. Sí, ahora sí. No, ahora te pasan ya. A mí me cortaron. A mí, sí, yo me hice hombre así. Después me hice hombre de otras maneras. Pero con el corte de patilla que me rebanó un pedazo de piel. Ahí dije, ya está. Y después que venga quien quiera. Poca cosa mejor es que la navaja, igual, para cortar el pelo. Sí. Ponele. No, es un comentario. La tijera. Para acá, pero sí, no, obviamente. Pero mi peluquero Omar, el de mi adolescencia, digamos, sí. Peluquero de barrio, tenía una chica que lavaba la cabeza. Y no lo estoy diciendo entre comillas, aunque lo podría decir entre comillas. Es un tema aparte el lavado de cabeza. Que era la típica chica, medio gatienzo. Sí. ¿No? Hincha de Dock Sud, porque ella era muy muy hábil, hablaba mucho de fútbol, era hincha del Dock y estaba muy al tanto con todo, y le sacaba mucha plata a la gente más grande, digamos, porque ella te masajeaba la cabeza, te hablaba y así se hacía un extra, porque en realidad estaba incluido en el precio. A mí me preocupa que empezó esto diciendo que te lava la cabeza y no va entre comillas, aunque podría. Sí, porque no quiero saber dónde llegó esto. El lavado de cabeza es una. Yo casi que yo no me lavo la cabeza. Voy más a lavarme la cabeza, sí, a la peluquería. Sí. No, yo no soy me lavo. De la escuela no. Que odia no, que me laven no. La cabeza, que me toquen de forma erótica, porque esa sí. No sabes lo que es que te laven la cabeza, somos. Sobre sí, todo. Creo que vayas a Pablito que te lave la cabeza. Porque, claro. No, pero eso no lo hace el peluquero. En mi peluquería, lo hace el peluquero. Vos tenés gente. La asistente no. Te lava la cabeza. En los barrios altos, te traen un café, una revista. Y después el peluquero no hace el trabajo sucio. El limpio, en verdad. Nada, en mi peluquería de barrio, ahí está el peluquero y nada más para contar. A lo sumo tiene un poco de agua, si querés tomar ahí. Unos gráficos viejos, una gente vieja. Por lo menos, de 1980. Mínimo 5 o 6 años tienen que tener. Señora, decirle. ¿Qué? Señora. Un olé viejo. Dos anécdotas con Omar que iba a contar. ¿Estás enamorado, Omar? No, escucho. A ver, muerto, Omar. Ya estoy hablando cuando yo tenía 16 años. Claro. Me voy a cortar el pelo. Sí. Me hace un corte de pelo. Yo me cortaba medio lo que ahora se llama americana, por decirlo de alguna manera. ¿Y en esa época cómo lo se cortado llamaba? Un poquito más, no me acuerdo. Más largo. Que a él le parecía medio raro mi corte. Y me dice, ¿querés que te dé un toquecito con matizador? Me dice. ¿Con qué? Matizador. ¿Y qué es, matizador? Es como un spray, me dice. Una chanza que me jugó, ¿no? Me dejó dorado el pelo. Era como un aerosol. Me tiró con eso, me dejó dorado. Yo me iba a mi casa, me tocaba el pelo y me salía, era la mano de oro me quedaba. Un saludo, Omar. Y después otra vez me salió. Un saludo, Omar, ¿eh? Porque le gustó el corte que le pedí, un corte raro que tenía varios. Pero él hacía cortes nuevos. Yo le pedía, yo le llevaba. En mi época es terrible lo que va a contar, ¿no? Medio Vanilla Ice. Una época Vanilla Ice. No, pero medio raro que un peluquero. Que un peluquero te haga un corte que no conoce. Que no, vos le pedís, haceme este. Un poquito más cortito, un poco más acá, un poquito más largo y arriba más larguito tipo crista. Sí. O sea, vos perdón. Eras el autor intelectual, y él pero necesitabas una mano calificada. Experta, claro. Y él me hizo el corte y dijo, qué lindo que te quedó. Entonces me dice, te voy a sacar unas fotos para poner en la vidriera. Me sacó fotos. ¿Por qué desnudo, Juan Martín? Nunca lo entendí. No, pero me sacó fotos y yo me hice el canchero ahí como me sentí modelo. Digo, ahora todo el barrio va a ver mis fotos en la peluquería. Cuando paso a las 2 semanas, estaban las fotos, me acerco y no eran mías, eran de otro cliente, de otra persona. Que se ve que le gustó más como le quedó. Y me dio mucha bronca, mucho envidia. ¿Y no fuiste nunca más? 20 años sin. Fui un par de veces más, era muy caro, carísimo. Después empecé a no ir más al peluquero. Claro. Me cortaba el pelo. Déjame. Sí. Saludar al chat, que está Ezequiel, Javier, Juge, Jumagu, debe estar un montón de gente. Ezequiel dice que seguramente hay mundiales de peluqueros, ¿eh? Sí, porque recordemos que esto es un programa de deportes, Ezequiel nos ubica un poco. Sí. No sé en qué posición estará Argentina. Y dice, para mí, los italianos ganan cómodos. Es posible. Acá hay, yo creo que en Estados Unidos hay mucho corte de pelo raro y... Claro, pero bueno, pero ahí ya entramos en de haber diferentes categorías. Claro. Porque está el buen corte de pelo, prolijo, bien armado, otro, y la cosa más rara, Lady Gaga, que no. Claro. Nadie se lo puede hacer. Yo ¿no? creo que en Francia debe haber señores. Sí. Señores coafers. Pero creo que el país con más peluqueros por persona es Italia. Yo estaría casi seguro. Sí. Por cabeza. Por cabeza. Por más corte de pelo por cabeza también. Claro. O sea, se corta mucho el pelo, aparte de tener muchos peluqueros. Bueno, vamos a averiguar ahora si hay algún mundial, algo. Siempre hay mundiales de todo. Pero, ¿qué otros títulos tenemos aparte del mundial de peluquería? Buscá la tijera de oro o algo así. Seguro. Creo que algo de eso hay. Me suena haber visto alguna vez. Hubo un tema que vamos a polemizar mucho. Lamentablemente no vino Juan Pablo. No tuvo las pelotas para venir. ¿Por qué está la tijera de oro? Aparece un lujo. Hubo la final de la Australian Open de tenis. Se jugó la final australiana. Tenemos un ganador atípico. Sí, un batacazo. No, hace un batacazo, tampoco tanto. Bueno, ahí está, empieza la polémica. Ya, sí, porque un batacazo. Batacazo para mí es si lo gana el número 50 del mundo. No existe. Pero más, no pasa más. No hay puesto 50. No pasa más. Bueno, por eso es un batacazo, porque no pasa. Incluso es un batacazo que va a brinca. Sea el número 3 del mundo. Una vergüenza. Y del potro, Francisco, no piensa usar el micrófono hoy. Dice, el potro ganó un todo lo que para los pobres. Brinca también. Ahora. Y bueno. Bueno, ahí está. No, una vergüenza. No, batacazo es otra cosa. Pero yo creo que no hay polémica. O sea, Juan Pablo da a entender como que Nadal jugó en sus mejores condiciones hasta el segundo set, que se empieza a lastimar. Y ya entró lastimado. Yo también doy a entender eso, así que si quieren polemizan conmigo. Bueno, dale. Pero no, él dice que se lastimó en el recalentamiento, o sea que ya está. O sea, no, vos lo decís. Nadal lo dice. Estaba claro que voy a adelantar simplemente mi opinión, después vamos a discutir largo y tendido, extendiendo el debate hacia cosas que 40 no minutos, importan, que minutos. No le importan a nadie. Pero yo ya tiro el título, que es que realmente Nadal estaba lesionado. Pero eso no invalida el título de Wawrinka, no, muy merecido, que recordemos que le ganó en 5 sets a Federer y le podría haber ganado a Nadal. No, a Djokovic. A Djokovic. Que ahí está, ahí está el verdadero triunfo de, sí, de Wawrinka. Pero le podría haber ganado en condiciones normales a Nadal. Yo creo que no. Sí. Si bien nunca le había sacado un set. Por eso, yo creo que no, pero bueno. Bueno, pero todos los partidos son distintos. Todos los clásicos hay que jugar, sí, los clásicos. No, y también parte de ganar un título es no lesionarte. Llegar entero, eso es verdad, al final. Claro. Es como una, es como un Dakar. Recordemos que el Australian Open es el Dakar del tenis. Entonces, qué mejor que ganarlo con un rival semi-muerto. Totalmente. Además, totalmente. Como bien decís vos, Federer, para muchos es el mejor del mundo. Te emocionaste. Es seguro el mejor del mundo en no lesionarse. Tuvo muy pocas lesiones en su carrera. Y eso es muy importante, es una de las claves. Mario Nadal, para tuvo mí muchos. Más meritorio. El mejor de la historia. Para mí, el mejor de la historia. Es un tipo que en condiciones normales estaría en un asilo de ancianos casi, a sus 25 años, y sin embargo es el número uno del mundo. ¿Cuáles serían las condiciones normales? No sé qué condiciones normales habría. Roto como está él, yo no me levanto de la cama. Y él se sigue levantando de la cama a las 5 de la mañana, se va a entrenar y te gana. Es verdad. No, no te lo gana, te lo pierde con Wawrinka. Y con los bolsillos llenos. Es cierto. Doble mérito, porque sin hambre, no tiene hambre. Claro. Hay que ganar sin hambre. Sí, es lo más difícil. Bueno, Australian Open, vamos a extender este re jugoso debate, pero también hay más. Vamos a hablar del argentino, el Australian Open, ¿no? Que sí. Llegó a la final de la competencia sobre silla de ruedas. Sí. Me encanta que titulaban los diarios a un paso de la gloria, casi llegó a la gloria. Pero sabes que él también hizo un comentario, así que no, ahora no me lo acuerdo. Lo dije un paso, no lo dije porque es paralítico, ¿eh? Dije un parecía. Paso, un paso de la gloria, como que haber llegado a la final de un Grand Slam no es ya estar en la gloria, es haberse quedado un paso. Pero a un paso tenías que decir justo. Igual sé si sí, un paso, pero casi se queda con la gloria, no llegó. Hubo algo también que el Grand Slam en silla de ruedas eran 8 los que jugaban. Pero hay que llegar. ¿Sabés lo que es ir empujando las ruedas hasta allá? Eso es un small slam. Sí. Totalmente. No quiero desmerecer porque hay que llegar, como vos decís bien, sí. Patricio. Pero digo, cuando anunciaban que llegó a semifinales como una cosa épica, había ganado un solo partido. Es verdad. No le quiero quitar méritos. Pero lo estás haciendo. Pero lo estoy haciendo. No lo quiero, pero... Al 5 del mundo. Y después le ganó al 3 del mundo. Bueno, pero el 5 del mundo y el 3 del mundo de tenis sobre silla de ruedas. De 8. No, es realmente histórico. Sí, para mí es gloria. Es muy mérito. Ya perder en cuartos de final es histórico. Para mí es un triunfo. Bueno, ya haber clasificado es un triunfo. Y no sé si clasifican. Y perdió... Se nota, juega. Perdió la final con un japonés, número uno del mundo, 6-0-6-1. Ahí se ve la diferencia. Sí, me parece... Los japoneses no deberían jugar al tenis sobre silla de ruedas, porque tiene mucha tecnología. Yo dudo que sea paralítico. Sí, ahí hay que... hay que chequear el tema, sí, pero no nos metamos en terrenos escabrosos, Juan Martín. ¿Qué otro? Bueno, está la Copa África de Naciones, que todavía no entiendo bien qué es ni quiénes la juegan, pero bueno, estaba por mirar. Es una Copa África, pero solo que se juega con jugadores que juegan en África. Es como si fuera una Copa América de. Pero solo con jugadores que juegan en América. El de la liga local, por ejemplo. Pero tengo todos los resultados, ya estamos en la etapa de semifinales. Semifinales, ¿nos podés adelantar algo? Sí, sé que uno de los que juega las semifinales es Zimbabue, creo que está Nigeria también. Nigeria perdía 3-0 con Marruecos y le ganó 4-3. Terrible. Teléfono Sabela. Todo esto, vamos a preguntarle a Jorge, que vamos a tratar de conectar un móvil con Marruecos hoy. ¿Va a estar en vivo desde Marruecos? Sí, desde Marruecos, así que lo vamos a aprovechar. Ya está en línea, Jorge. Impresionante. Porque la vez pasada producción, la vez pasada no lo pudimos sacar por problemas técnicos y lo tuvimos que aguantar. Son dos semifinales que se van a jugar en esta copa, en esta edición de la copa. ¿Dos semifinales? Dos semifinales. ¿Por qué? Se ve que se cae así el formato del torneo. Una, o sea, la van dos a jugar pasado mañana Zimbabue contra Libia, polémico partido, y la otra Nigeria contra Ghana. Nigeria gana, dos grandes. Sí, no sé si gana. Los partidos hay que jugarlo. Sí. El chiste que siempre hay que hacer. Sí. Inevitable. Y Zimbabue-Libia. Sí. Y ahí, bueno, vamos a tener toda la información respecto. Vamos a comentar todo lo que tenga que ver con esa copa. Por otro lado, perdón, para seguir vendiendo con los otros temas, este domingo sí, finalmente, es el Super Bowl. Ah, sí. Que venimos anticipándolo hace 3 semanas. De hoy no pasa, que es la última vez que hablamos del tema anticipadamente, después hablaremos ya con el resultado puesto, ¿no? Ayer fue el Juego de las Estrellas, que por primera vez no se jugó una conferencia contra la otra, sino que los amigos de Messi contra los amigos de Ronaldo, pero del fútbol americano. Rice y no me acuerdo quién era. Los amigos de Rice. Contra los amigos de... De no sé quién, vamos a estar chequeándolo. En Hawái se juega, ¿no? Siempre se juega en Hawái. Algo que es... Histórico. Histórico, sí. De hecho, es todos los años. Sí. Por otro lado... Pero perdón, lo podemos invitar porque no sé si Robert va a venir. No, no nos confirmó, pero insistimos Urquidy, que están abiertos, ¿no? Pero está Demóstenes, lo podemos invitar a Demóstenes. El que quiera ir que se comunique por privado, ¿a qué mail, Juan Mago? No, acá por el chat. No, pero ponle que lo deciden mañana pasado que no estamos en chat. Pueden mandar un mensaje en Facebook, ahí está, un DM nos buscan en Twitter, están invitados. O abrazodegoul@gmail.com. Se va a ver el partido, se le va a explicar a la gente que no entienda. Sí, a Francisco. A Francisco, va a haber asado. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tenemos que conversar unas cosas ahora. Asado y vino, les avisamos porque los que piensan venir a comer tacos y esas cosas. No. O sea, bien nacional. Bien asado, nacional. Vino y NFL. La Liga Nacional. Así es. Bueno, están todos invitados y en serio están invitados. Sí, sí, sí. Se lo aclaro porque mucha gente piensa que no, pero es en serio. Te mandan un link, Juan Martín Javier, desde sí, Uruguay. En un momento estás jugando Aguada contra Goes. No sé qué es Goes. Un equipo. Miren, sí, no lo conocía, que me perdone Javier, pero no lo conocía. Estoy viendo, ya que decís Go, es un artículo que subió Orbella al Twitter sobre el Go. ¿Conocen el juego del Go? Sí, sí. Tenemos un semi casi campeón mundial. ¿Qué, ¿quién es? ¿Cómo sería? Semi casi. Un muy buen jugador de Go en Argentina. Muy bueno. ¿Quién? ¿Cómo se llama? No sé, es uno de los... También es muy bueno jugando al Reversi, que es muy parecido al Go también. ¿Vas a tener un informe sobre eso hoy? Podría tenerlo. Bueno, te agradecemos. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, encontralo. Creo que me estoy confundiendo el juego con seguro. El sí, que es parecido. Sin duda. No sería extraño. ¿Juegos de invierno? Juegos de invierno empiezan en febrero. Sí. Nuestro especialista no viene. No viene. Juan Pablo. Sí. Bueno, juegos de invierno en febrero es casi una... Es cargada. Paradoja. Es cargada. Sí. Es cargada, totalmente. Es cargada. Totalmente. Bueno, lo tendremos el lunes que viene, entonces. Sí, sí, sí, el informe, todo completísimo. Hoy no viene a la gente que... Porque hay gente que nos sigue a cada uno de nosotros, ¿sabes? Yo sé que hay gente que, no voy a dar nombres, pero que escucha para por mí, otros por Adrián, tantos, otro. Tantos. Pero hay gente que lo escucha por Juan Pablo. Juan Pablo está bien. Sí, llévale tranquilidad. Una gastroenterocolitis que lo tiene sentado en inodoro hace 3 días, podríamos decir. 4, creo. 4 días. Sí. Está con un suegro. Calculamos que... ¿Con el suegro? Sí. Creo que ya para el lunes que viene va a estar... Y Marcos, bueno, te bien, acá, y Marcos, porque hay muchos... Marcos, hay rumores de que se habría alejado de Bolas y Manija. No, es totalmente... Él viene cuando puede. Y cuando no está alejado, claro, como ahora que está alejado. Que venía yo... ¿Solo una persona de colegiales puede venir por el programa? No, pero con una está bien. Sí. Alcanza. Bueno, algo más, Francisco. Vos tenías mucha información. Mucha información. El Tour de San Luis. Está el Tour de San Luis, espectacular. Hay... Está el momento reglamentario con lo que pasó, no sé si vieron Estudiantes Gimnasia. Sí, sí, sí, sí, vamos a charlar de vamos eso. Vamos a charlar de eso, estoy tranquilo. Excelente, me encantó. Me encantó. Perfecto. Lo de la amarilla. Vendiumismo sí. Terrible, no, sí. Pero... Eso debería haber más de esos. Lunatiesco. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo lo hizo primero? No lo vi, pero lo escuché genial. Yo lo vi. Y el gol de Boca o de River. De River. De River también. ¿Dos laterales, vale? ¿Dos laterales en el área, gol? Yo ahí, como hincha de Boca, me voy a poner del lado de River. Y voy a despotricar contra Bianchi. Pero en su momento. Un caballero. O sea, como siempre. Lo que hace siempre. Y yo voy a defender a Bianchi. ¿Eh? En un aspecto. Ya lo vamos a hablar. Bueno, me parece muy bien. Está bueno. Jorge ya golpeando el Skype. Que hacemos una breve pausa, ¿querés? Y vamos con el, y vamos con el reportaje a Jorge en vivo y en directo. Thank you. Pikachu DJ. Pikachu DJ. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Zurditos. Ustedes les gusta jugar mucho por izquierda, ¿no? Y patear con la izquierda. Así les va. Bueno, les mando un saludo. Chao. Bueno, a ver, estamos ya en Bolas y Manija, ¿no? Empezando este nuevo bloque. Y estamos, esperamos, si sale todo bien, sin problemas, cruzamos los dedos en comunicación directa con Jorge Meagers desde Marruecos. Hola, Jorge, ¿nos escuchás? Hola, hola, chicos. A ver si se escucha ahí. Sí, perfecto. Se escucha, ¿no? Bueno, sí. Vamos a intentar hacer esto. Estamos desde Marruecos. Buenos días, buenas noches, Jorge. Perdón. Para mí es un buenos días, por la hora, claro. Ya considero que ha empezado el nuevo día, pero bueno. Bueno, ¿cómo estás, Jorge? Sobreviviendo, les digo la verdad, es el destino más aterrador, y acá no estoy haciendo ningún chiste ni disfrazando las cosas. Yo ya conocía Marruecos, pero no esta ciudad, Fez. Jorge, Fez. La verdad que desrecomiendo ir a Fez, es lo más aterrador que ¿nos puede recomendás haber. Ir? ¿Pero por qué? ¿Cómo no puedes explicar por qué? Sí, porque mira, más bien porque no te dan paz, te acosan, hay muchas callejuelas oscuras. Para llegar a las distintas calles hay que pasar por adentro de casas, y en esas casas hay facinerosos mirándote, que se hablan entre ellos y van como rodeándote. O se hacen señas y hay otro que se pone por donde vas a salir. Qué lindo. Muchos te quieren guiar, te hablan en distintos idiomas. De repente toda la noche cierra de golpe y quedás perdido en el medio de una ciudadela laberíntica, no, está todo absolutamente cerrado. Estuve más de una hora para poder salir de estos laberintos, etcétera. Pero hay deporte y es lo que importa. Bueno, perfecto, Jorge. Adelante con toda la actualidad deportiva ya en, sí, dale, en Marruecos, queda en un bueno, montón. Mirá, no solamente hay, no interrumpa, Jorge. Hay deporte, también digamos, ¿no? Que como vimos he mandado algunas fotos por línea privada, hay carnicería de camellos donde se vende la cabeza y los testículos, ¿no? Dos delicias de acá de Fez. Se juega voleadora, pero ¿no? Adentrándonos en el tema del deporte, tengo un pequeñito informe programado, porque bueno, la verdad es que yo tenía una misión que era conseguirle una camiseta a Adrián del Rajá de Casablanca. Pero bueno, no estaba en Casablanca, estaba en Fez. Entonces empecé a ver que mucha gente tenía un escudito en gorros, en camisetas, en bolsos. La policía, Jorge. Que era una especie de Olimpo de Bahía Blanca, no, con un minarete cuadrado de mezquita en el medio, más bien arriba. Y por muchos lados yo veía... Uy, Jorge, no te muevas. ¿Está bien, Jorge? El cambio, ¿no? El cambio de clima. Esto es África. ¿Qué decía más Fez? ¿Qué es el nombre del equipo de la ciudad? ¿Qué es? Claro, ¿y qué piensan ustedes? Si piensan en más, uno piensa en más y uno asocia enseguida a Zamora por más Zamora, ¿no? No, nunca. Pero no, resulta que el MAS es el equipo más popular de Fez. Claro. MAS, MAS quiere decir Maghreb Asociación Sportive. Maghreb es la... Se llama Asociación Esportiva del Maghreb, ¿no? El Maghreb es la África Árabe, por así decir. Puede ser. Por así decir, no, es la África Árabe. Claro, dijiste bien, Jorge, no te contraigas. Ah, otra cultura. Sí, es otra cultura, la verdad que sí. Bueno, continúa con tu informe, por favor, Jorgito. Bueno, ¿y dónde está el MAS de Fez? Acá estuvimos averiguando. Juega en la Botola, es decir, la liga, la Botola es la máxima categoría, ¿no? Del fútbol marroquí. Marruecos. Y los hinchas se llaman los Tigres Fatales. Epa. Se formaron en 2006, o sea que antes de 2006 no tenía hinchada. Esto es terrible. Imposible. Bueno, parece que ganaron la primera división 4 veces nada más, la última en el 85. Bien, malísimo. Bien. Como se dan cuenta, estamos en una ciudad donde el mejor equipo es un Rosario Central, ¿no? Ah, una vergüenza, total vergüenza. ¿Vos qué te parece? Sí, ¿vergüenza? Es verdad, es sí. verdad. Pero bueno, también ganaron la Copa del Trono 3 veces. Ah, bien, ganaron campeonato. La última vez en el 2011. La Copa del Trono, ustedes ya se dan cuenta lo que es, ¿no? Sí, una Copa del Rey, digamos. Algo así. Bueno, también ganaron la Segunda División 2 veces, en el 2006 la última, o sea que descendió hace no mucho. Y ganaron la... Esto es muy importante. A ver. ¿Qué pasa? Cuando ganaron la Copa del Trono, en realidad tenemos que decir que no, que son un equipo importantísimo, ¿no? Ahora, es lo que estamos diciendo. Diciéndonos de lo que dijimos recién. Porque parece que al ganar la Copa del Trono... Estás leyendo esto en este momento. La vez pasada, ¿no? Te escucha. La vez pasada esta, en 2011, accedieron a jugar la Copa África, la CAF Confederation Cup. Aceptaron jugarla. Y la ganaron. Nah. Campeón de la Copa de las Confederaciones en 2011 y campeón de la Supercopa de la CAF en 2012. Sería la Champions. Ya estamos, presencia, tenemos el orgullo, el lujo y el honor de estar en la casa de uno de los equipos más grandes de África, ¿no? Están rodeando para robarte. Sería eso, bueno. Claro, algo así no. Nunca sí, lo dudamos. Por eso lo te mandamos a ver. Ahora vamos a ver bien qué es la Copa Confederation Cup de la CAP. Porque no es la Champions League de la CAP, ¿sí? Claro, claro. Claro estamos que, buscando ¿qué, acá. ¿Qué te la pasa? CAP Confederation Cup es una competición... Está leyendo. Concentrate, Jorge. ¿Qué consiste...? Está leyendo. ¿En qué consiste esta competición? Es lo que queremos saber. Bueno, califican... Te mandamos, Jorge, para allá. ¿Estás leyendo? Los 12 de más altos... ¿Qué dice? Bah, esto no entiendo nada. ¿Qué hace? No, estás leyendo, cara dura. Esto no se entiende nada, hay mucha plata ahí. Ah, bueno, el que gana esto... Ya está. Ah, ya entendí. Dale. El que gana la CAF Confederation Cup... juega la Supercopa contra el campeón de la Champions League de la CAF. Es decir, esto es la Copa UEFA de África. Bien. O sea, es mal por todo lo que leíste, pero bien. O la UEFA Europa League de África, ¿no? Bueno, sí. No, el Juge dice, acá perdí el hilo. Dice que en la historia esto se fundó mezclando en 2004 la Copa de Ganadores de la Copa África con no sé qué. Y acá dice, basado en el modelo europeo de la Copa UEFA. O sea, perfecto, o sea, nuevamente dimos en la tecla, ¿no? En la tecla. Estás en Marruecos y nos lees la Wikipedia, o sea, podías estar acá. Pero dimos en la tecla. ¿Cuál es la Wikipedia de Marruecos? Bueno, ¿qué jugadores importantes hay en este club? Tienen en este momento solamente 3 extranjeros: 2 senegaleses, uno es Mohamed Diop. Importante. Creo que no debe ser uno de los Diop famosos, porque Diop debe ser el Ashi Diop en Senegal. Y claro. Tienen a Alassane Diallo, que tampoco Diallo debe ser el mismo Diallo, ni debe ser nada el otro, porque Diallo debe ser Rodríguez, no sé qué opinan ustedes. No, es Diallo, no Rodríguez. Bueno, entre los técnicos, ¿quién estuvo de técnico? Esta es muy fácil, a ver, dale. ¿Qué argentino fue técnico del MAS de Marruecos? El Negro Zamora, el que jugaba en Newell's. No fue Zamora el de Newell's, fue Oscar Fulioné. Él de Pequeños Gigantes, ¿no? Este argentino totalmente desconocido de Estudiantes de La Plata, que vive en África desde hace muchísimos años y que ganó Supercopa, Champions League, etcétera, etcétera, etcétera. Fulioné fue el técnico en el 2007. Está traduciendo, ¿sí? En vivo, dice. Y entre los extranjeros, acá hay una cosa que nos llevó a aceptar dos cosas, algo increíble, es que está Luis Jefferson Escher, brasileño. Cuando entramos a ver quién era Luis Jefferson Escher, resulta que es un brasileño nacido en el 87 en Botafogo, en Brasil. Que juega de, mire, jugó en el 2007 en Brasil y después ya desde el 2008 jugó siempre en Marruecos. Jugó en el Kawab Marrakech, en el Wydad de Casablanca y ahora en el MAS. Un desastre, un brasilero, nada, es delantero y en 27 apariciones hizo 6 goles, ¿no? Bueno, no. Pero bueno, vimos que el club en el que jugaba en Brasil se llamaba Matsubara. Parece la comunidad japonesa. ¿Ustedes conocen el club Matsubara? No. Sí, de la comunidad japonesa. Claro, parece. Bah, parece totalmente, pero bueno, lo buscamos. ¿Cuántos? Y resulta que es Sociedad Esportiva Matsubara. Conocido simplemente como Matsubara en el fútbol brasileño. está en Cambará, en el estado de Paraná, y resulta que la historia de este club es que fue fundado en 1974 por el brasileño-japonés Sueo Matsubara. Ah, y sí, lo que hizo este hombre fue reemplazar a un club llamado Cambaraense y, bueno, ponerle su nombre, ¿no? No, imagínense, no, como si ustedes tuvieran, no sé, por ejemplo, el Desiderato Fútbol Club, ¿no? Hay un Gutiérrez de Fútbol Club Mendoza. Nos mataste con ese dato. Sí. No, el Zurita Rangers, qué sé yo. Entonces, no, en el 76... salió subcampeón, dos años quiere... después nada más de su fundación, casi un pequeño gigante, pero no, ¿no? Porque esto debe ser con dinero japonés, raro. Después, bueno, nada, el club anduvo bastante... ¿De qué club habla? Bollando ahí por la C. Matsubara. Después Matsubara. Lo transfirieron a Londrina, volvió a Cambará. No ganó nada, no ganó nunca nada. Es muy fuerte lo que decís. Y parece, esto es lo que está bueno, empezamos a encontrar que entre los notables exjugadores está Kazuoshi Miura. No sé si ustedes se acuerdan de Kazuoshi Miura, pero había otro famoso japonés que era Katsu Miura. Pero es ¿qué habla? Katsu Miura es Kazuyoshi Miura, Jorge, la primera estrella japonesa internacional de fútbol. Estamos no sé si ustedes se acuerdan, en los años 90, que era el jugador famoso de Japón. Antes de esta generación dorada, ¿no? Que estamos viendo ahora con Honda, con Okazaki y otros. Doradísima. Sigue jugando todavía. No, sí, no sigue jugando. A ver. Acá dice que está... jugando, señor Carrier, sí, sigue jugando este hombre. Qué peor informe. Nació en 67, tiene 46 años y está jugando en el Espolada como préstamo, pero su pase pertenece al Yokohama Marino, ¿sí? Este hombre jugó en el Santos, en el Palmeiras, en el Matsubara, después en el Coritiba, en el Genoa, en el Dinamo Zagreb. Después jugó muchos años, desde el 2005 ya en el Yokohama Marinos, jugó en el Sydney. Es un hombre que ha jugado en los cinco continentes, ¿eh? Incluso la carrera juvenil la hizo en el Juventus. Epa, antes de debutar, pero debutó en el Santos. Yo creo que es una carrera increíble, ¿no? La de Miura, que jugó seguramente por amistad con el dueño japonés, ¿no? Del Matsubara, en el Matsubara. Sí, eso sería. Sí, puede ser. Dale, no sé. Claro. Igual no parece que esté jugando muy bien ahora, pero esto es tremendo. Ha jugado, tremendo, bueno, en la selección de Japón del 90 al 2000, 89 partidos, 55 goles. Epa, impresionante, la verdad. Batituta. Pero también en el 2012 jugó en la selección de futsal japonés, metiendo un gol en 6 partidos. Impresionante, impresionante este tipo, con un montón de premios. No tenemos los apodos, ¿no? De él, bueno, sí, el apodo es Kazu, pero que es como el una abreviatura de ¿no? ¿cierto? Del gol. Chino. Tremendo esto. Y ya les voy a decir, esto es Espolada, que es donde fue a préstamo. El Espolada. ¿De qué está hablando? A ver, adivine, ¿de dónde es? ¿De qué país es? De Rumania. China, no sé. Connecticut. Tampoco. Inglaterra. Yugoslavia. Pongámonos de acuerdo, boludo. No, no, no, lo voy a decir yo. De Japón, Espolada Hokkaido. Bueno, como Espolada en Argentina. Espolada Hokkaido, un club fundado en el 2008, una mentira, todas cosas incomprobables. Pero bueno, volviendo a la Liga de Fútbol de Marruecos, ¿qué pasa? Ustedes saben que en Marruecos, esta ciudad de mierda donde estoy intentando salir, para que no vuelvo nunca más, pero ni pagado, por favor, no pagado, sabe cómo va, sabe cómo va corriendo. Si te dan de comer gratis, no la van a pasar cómo... bien. O sea, creo que se va a salir vivo, pero pasándola muy mal, la verdad. La verdad que es salir en constante tensión todo el tiempo. Todo el tiempo. Llorón, no, qué llorón que sos, Jorge. Minutos. Aparte, este detalle. Andá, no sé qué bebí. Bebí un té, un jugo, y estuve vomitando todo el día de ayer. No solo vomitando, sino también, bueno, mal del estómago, ¿no? Sí, lógicamente. Te pasó vaciándome por todos lados. Con lo cual, no que, mira, Pasamos después por un negocio de souvenirs y alguien me preguntó, ¿qué te vas a llevar? Y yo pensé, nada, no quiero ni acordarme que pasé por acá. ¿Qué llorón? ¿Qué? Pero bueno, ¿qué pasa también? Fez no es la ciudad más importante, ¿sí? Menos mal. La más importante son Casablanca, que es totalmente así de negocios, algo, industrial, etc. Rabat es la capital, Marrakech es la ciudad así con mayor movimiento turístico, etcétera. Fez es más antigua, más relegada, y realmente el fútbol, acá dice que los hinchas, los equipos más importantes son otros, ¿sí? Eso está totalmente clarísimo. En la Botola, que es la liga de fútbol, ¿no? Se puede decir que los clubes más populares son el Wydad de Casablanca, el FAR Rabat y el Rajá de Casablanca, ¿sí? Aunque algunos históricamente incluyen al Kawab Marrakech y al Hassania Agadir. Agadir es una ciudad que queda sobre el mar también, como Casablanca. Pero fíjense que el MAS no está. Como en Argentina, más o menos. Hay equipos más que no están, aparte de ese. Sí, es verdad, igual que al MAS en Argentina le va. Es verdad, es verdad. Pero bueno, entre otros equipos está el Maghreb Tetuán, el Renaissance Berkane, Asociación Salé, Chabab Rif Joseima, Difa El Jadida, el FAR Rabat, el FUS Rabat, etc. Bueno, basta. Y tenemos también, esto es muy importante, otro equipo más de Marruecos. ¿Otro más? Perdón, quise decir de Fez, ¿no? Claro. Es verdad, hay muchos equipos más de Marruecos. Sí, Jumagu, es verdad, es verdad. El delay. Pero no, yo me refiero a equipos de Fez. Hay otro equipo de Fez que es la Contra y que es el Wydad Fez. La Unión de Santa Fe. El Wydad Fez es la otra única camiseta que se ve por la calle en Fez, en mucha menor cantidad que la del MAS, para decir verdad. Y este equipo que se abrevia WAF, uno ve pintado WAF con colores blanco y negro. Bueno, ¿qué más nos podés contar, Jorge? ¿Cómo es la comida? Dale. Sí, bueno, las comidas, lo más tradicional es la tajina, una mentira total. Son verduras cocinadas durante 6 horas hasta que quedan demasiado blancas. Vamos el viaje. Blancas, quise decir, no blancas. Al contrario, tienen mucho color. Y bueno, eso va ahí con cuscús o arrocito y un poco de carne, generalmente de pichón, paloma. Estuve comiendo paloma todos los días casi sin saberlo. Mala persona. No pude comer la hamburguesa de camello porque el día que vomité pensaba ir a comer la hamburguesa de camello. No te perdiste nada. Así que bueno, se las debo, esa experiencia. Sí, y después una cosa muy rara que se llama pastilla. Acá hay también, Jorge, pastillas. Yo sí, es verdad, pero no, me refiero a otro tipo de pastilla que sí es rara. Esto es como si fuera un strudel redondo. Strudel, ¿no? Masa de strudel, sí, canela arriba, azúcar impalpable, adentro tiene almendra, maní, mermelada, algo dulce que ahora no recuerdo qué era, y pollo, seguramente pichón, ¿no? De nuevo, paloma. Así que esa es una comida salada, es plato principal, la pastilla, muy rico pero a la vez muy empalagoso, y creo que fue también uno de los detonantes de mi indigestión eso. Bueno, ¿qué otras particularidades se ven en Marruecos, Jorge? A una curiosidad, la gente no se sienta mirándose unos a otros. Pónganle que vamos 4 así a una mesa, se ponen los 4 del mismo lado mirando hacia afuera. Bueno, todos así. Y sirven el agua, hay una cosa rarísima. Bueno, entre las cosas que he visto, picanear a un ladrón en el medio de los mercados de Fez. Me parece bien. A los gritos y adelante toda la gente. Sale gritando. Yo intentando correr para el otro lado y los vendedores diciendo, no, pasá, pasá, que no pasa nada. Y el pasá era pasar en un espacio ínfimo entre el ladrón picañado y la pared, lo cual implicaba refregarse, ¿no?, contra él y hasta quizá recibir por transmisión, por conductividad, un poco de la descarga eléctrica. Bueno, te habría venido bien. Estaba ensangrentado el tipo, no era muy amigable eso. Pues vimos, subieron los chanchos al colectivo, había un tipo sin boleto y lo palparon. Le metieron la mano en todos los bolsillos, le gritaron de todo. Llegaron a la parada, pensamos que lo iban a hacer bajar, y no, se bajaron ellos y desde abajo le gritaban. ¿Qué le gritaban? otra cultura, totalmente imposible entender las interacciones estas de la gente, muy difícil de deducir realmente, pasaban un montón de cosas que no entendíamos lo que eran, no se entendía, y otra de las cosas que vi ahí, en realidad estoy rellenando para tratar de acordarme, sí, o de alargar la nota, bueno, burros por la calle, caballos, no tiene retorno, no tiene retorno, gallinas en el momento, no. Absolutamente, todas cosas así, bueno, todas cosas así. Por ahí hablamos de la Copa África. Yo acá, este informe, quédense tranquilo que termina en 3 minutos, bueno. Ah, gracias. ¿Vamos a hablar de la Copa África? ¿Sí? Háganme alguna pregunta a ustedes, a ver. Si hablamos de la Copa África, quiero saber. ¿Vamos a preguntar? Sí, la Copa África, por favor, está justo terrible. Lo más importante. Todo el mundo mirando la Copa África en los bares. Todo en África, Jorge. Vi que había varios partidos. Juegan todos los partidos a la vez, me parece, porque en distintos bares dan distintos partidos. Gran expectativa con esto. Y es África, mucha pobreza. Mucha expectativa, imagínense, Marruecos no va al Mundial, así que esto es lo más importante para la gente de FEDES, intentar la amistad, ganar la Copa África de Naciones. ¿Viste el partido Marruecos-Nigeria que se jugó ayer? Mucho más de la Copa África, no solamente más que yo, sino más que los marroquíes que estaban mirando, ¿no es cierto? Bueno, está bien, sí. No sé si me sorprende, si no me sorprende, sí, está? Me sorprende, me tendría que sorprender. Bueno, listo, no sé, Jorge, ya me van saludando. Sí, bueno, Jorge, chau, un abrazo. Ya el lunes que viene estás acá, perfecto, ¿no? Muchas gracias, un beso para todos allá, espero que este informe les haya gustado. Sí. Y ya nos estamos viendo entonces. Dale. En días nada más. Sí, en días, en 7 días estaré por allá. Dale. Nosotros nos vemos antes, pero con el público. Todos. Un abrazo, Jorge. Bueno, corto. Se despidió, corto. Se cortó. Bueno, tremendo el informe de Jorge. Completísimo, pero ya no sé. No se entendió nada. Leyó 3 Wikipedia distintos. Sí. Estuvo bueno. Una queja llorona sobre Marruecos. Sí. No, estuvo bueno porque fue como cuando uno está en el trabajo o en la casa así, aburrido, adelante de la computadora, y empieza a cliquear links de Wikipedia enganchando uno atrás de otro, y fue lo mismo. Sí. Un saludo grande a Jorge, la gracias. Pero bueno, está ya. Enorgullecer este programa con su presencia. Está ya, está y allá. ¿Quién te quita? ¿Quién le gustaría? Lo bailado. A todos nos gustaría estar allá, ¿no? Bueno, a él no, aparentemente. No sé si es tan lindo lugar ese para ir. Sí. Fez, ¿en qué parte de Marruecos queda? Al norte, adentro. Ese, ¿no? Adentro. Ah. El lado adentro. Bueno, nos recuperamos, nos acomodamos, hacemos una pausa, pero mínima. Me dejó, claro, estresado. Sí, anonadado. Me gustó un pedacito del homenaje a Nadal que hiciste vos con Jorge, justamente, a ver si después entramos en la polémica. Dale. juega, Rafana. Hola, soy Juan Martín del Potro y estoy muy contento. Quería saludar a Bolas y Manija, sobre todo a mi tocayo Juan Martín, que me mata de la risa. Y estoy muy contento con las rodillas, Copa Davis y toda esta gente. Es muy difícil. Completo informe de Jorge de un país que probablemente nunca vaya a visitar, ¿no? ¿Y qué más lejano que lo que estoy yo del micrófono y que Australia, ¿no? Nacés, vos sabés por dónde voy cuando inicio los bloques con esas frases. Me gusta eso, como te extrañé. Gracias, creo. ¿También, Adrián? Estoy recuperándome del grato. Muy cansado te veo. Sí, estoy cansado. Me levanté a las 5 de la mañana. Para... Como todos los días. Sí, ya saben lo que sigue, sí. Así que no voy a... Pero bueno, hablando de levantarse a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, el Abierto de Australia, ¿sí? Abierto. El gran slam de la medianoche, de la madrugada, ¿sí? De los 48 grados. También, del calor extremo. Yo tendría que confirmar esta información, pero no me acuerdo en qué año esto se va a modificar. Ah, ¿sí? Sí. Si querés busca la información, Juan Martín, el Abierto de Australia no se va a jugar más en enero. Ah, yo pensé que no se iba a jugar más en Australia. No, en Australia sí, pero van a cambiar la fecha para que no sea pleno verano y no se sufra. Pero como tenían los compromisos comerciales... Claro, esto... Ya asumidos, estas cosas se terminan con 2-3 años de anticipación. Claro. Pero va a cambiar, por por el bien, tranquilidad a los jugadores. Bien, perdón, ya te dejo seguir con los australianos, pero primero los jugadores en Brasil que tuvieron que meter las patas en remojo por el calor... Sí. 67 grados de sensación térmica. Tuvieron que parar el partido, le contamos a Francisco, y meter los pies en remojo porque se quemaban con los botines. Se derretía como el botín, la goma. Sí. ¿Saben que con estos calores terribles que hubo mientras yo estaba en Córdoba, dije, ¿cuál habrá sido la marca más grande de temperatura registrada en la Tierra en la historia? Qué buena pregunta. Es una linda pregunta, ¿no? Ni lo buscaste. Ni lo busqué. ¿Y qué encontraste? Y encontré que hubo polémica. Sí, que obvio que hubo polémica. Había la marca más grande, había sido 58 grados y pico en... De temperatura, no sensación térmica. De temperatura, en Polonia. ¿Polonia? Pero, en Polonia, en un lugar de Polonia. Mentira. No, Polonia era... Perdón, ¿en la Segunda Guerra Mundial? No. Un lugar, creo que en Polonia. No, bueno, pero no tendría que ser algo más cerca del Ecuador, exacto, digo. Pero no, era un lugar así. Bueno, ¿querés buscarlo mientras hablamos la otra vez? ¿Qué pasó? Estaba bastante poco probable, parecía, porque ese mismo día en ciudades muy cercanas no había marcado más de 32, 33 grados el termómetro. Entonces descubrieron y pudieron afirmar que habían tomado la temperatura poniendo el termómetro en el pavimento, muy cerca del pavimento, y estaba mal. Entonces quedó como mejor marca... Una del año 20, 22, 23, en California, en una parte del desierto de California. ¿Cuánto era? 57. ¿Pero en Celsius o Fahrenheit? Celsius. Ah, está bien. Récord, ¿eh? Récord. Ese es el récord mundial. ¿Y sensación térmica, Juan Martín? ¿Tenés los datos? No. Eso es muy, muy variado. No existe eso. Bueno. Así como conocimiento científico. Bueno, interesante, ¿no? Lo que nos trae... Sí, me volví a los datos de Jumau. Sí. Es lo que nos faltaba. Bien, vamos entonces a hablar de la Australian Open. La polémica pasa por la final, ¿no? Por el partido Babrinka-Nadal. El llanto de parte de los medios españoles llevó a que empezásemos a discutir esto. El llanto español ya es insoportable, es para todo. Así que yo no caería en eso porque no ensuciemos a Rafa. No, claro. Al español de Manacor. ¿El Rafa que era? El tenista español... que nació en una isla. La el bueno, El español. Sí, sí, a Rafa. El Rafa, el titán, el mallorquí. La furia. La furia, el balear. La fiera isleña. Sí. La zurda de granito, ¿no? Sí. Músculos de acero del tenis. Todo lo que ya sabemos, no está Juan Pablo hoy, que es el especialista en apodos. ¿Y qué estaba diciendo, no? No sé, ni vos sabés, Adrián. Qué importante es. Que no ensuciemos a él con respecto al llanto. Claro, Nadal es el número uno del mundo. Y claramente, si bien podría haber perdido con Wawrinka en condiciones normales, claramente perdió porque estaba lesionado. Se lo notó que no se podía mover con comodidad. Sí. Siempre se destaca principalmente de Nadal, más allá de la cabeza, el físico también, claro. La movilidad. Y estaba claro que estaba como jugando con un corset. Parte de la discusión, parte justamente... Perdón, sobre todo para sacar. Claro. Sí, sí, el movimiento más complicado para la espalda probablemente. Parte de esta discusión de si estaba lesionado antes, durante o después. Inclusive no estuvo lesionado en el partido, sino que fingió después, claro, para justificar la derrota, ¿no? No, aparentemente acá Juan Martín, que estuvo en Australia, nos dice que se lesionó en el precalentamiento. Es lo que él dice. Él dice que precalentando quedó duro de la espalda. Dice que quedó... Es terrible la espalda. Y sí. Los que tenemos alguna afección en la espalda de vez en cuando, sabemos que es un dolor espantoso y no quiero ni pensar si tiene que jugar un partido de tenis, claro, contra Wawrinka. Y sacando. Sí. Esto no empaña el gran triunfo de Wawrinka, que le ganó a Djokovic en 5 sets, que le ganó a todos los que le tenía que ganar, incluso a Nadal, porque él no se lesionó y porque hizo las cosas, eso es el reglamento. Y porque más allá de la lesión de Nadal, hizo las cosas lo suficientemente bien y jugó en un muy buen nivel igualmente, digamos, porque hay que ganarle a Nadal también lesionado, ¿eh? Obviamente, no es fácil, incluso perdió el tercer set y podía haber perdido dos más, era muy difícil. Si perdía dos más no hubiera salido campeón. Por eso. No, te tiro el dato. Quiero decir que así todo, si bien le ganó relativamente fácil, le costó. Pero noto que de este lado hay un solo argumento, una sola cara de la discusión. Me gustaría tener una opinión disidente. Yo, y Juan Pablo también. No hables por los que no están, por favor. Vimos el partido desde el principio y nos pareció que Nadal estaba jugando al 100% de su físico. En el primer set y hasta que tiene una puntada en la espalda que él se frena, se agacha, no sé qué cosa. De ahí en más empezó a jugar quieto. Pero justamente lo que complica a Wawrinka es ese momento. Le venía ganando bien Wawrinka cuando, según considero yo, Nadal estaba bien. Porque Nadal corría pero no llegaba. Porque Wawrinka metía unos bochazos tremendos. Después se lesiona y ahí Wawrinka le empieza a trabajar la mente. Y el set que pierde es el que Nadal está más lesionado. Porque después Nadal se empieza a recuperar y ahí ya Wawrinka se lo gana. Es una visión muy parcial. Sí. Sesgada. Yo creo que desde el primer momento Nadal no estuvo al 100%. ¿Pero vos te diste cuenta viéndolo en el momento o sabiendo ahora que estaba lesionado? No, yo no lo vi en el momento. Yo no vi ni un minuto del partido. Yo me levanté a las 5 de la mañana a mirarlo y dije... Empezó el partido y dije, este muchacho no está lesionado. Así, es lo primero que decís vos siempre en todos los partidos. Qué bien, ¿no? Que está físicamente Nadal, dijiste. Sí, bueno, ahí es difícil refutarlo. Ahí, porque yo lo voy a hablar con el diario del lunes. El diario del lunes de Australia. O sea, el diario del lunes ni siquiera te molestaste en ver un pedazo del partido, resumen en la tele. Sería la edición vespertina del diario del domingo de acá, ojo. Va a ir ahí nomás. Casi que cuenta como verlo en vivo. Tal vez estaba sesgada mi visión. Ojo. Te reconozco que el diario del lunes de Australia salió antes que el partido. Es verdad. Sí. Porque era domingo acá. Es verdad, porque son 12 horas, claro. Terrible, esto me dejó sin palabras. Pero se lo ve lesionado. No, y cuando Wawrinka se cae... anímicamente. No físicamente. Como ustedes piensan. Para mí al contrario. Dijo, bueno, lo estoy ganando fácil. Es el momento de relajación que todo aquel que está ganando mucho tiene en un momento cuando viene con mucha tensión. No, pero aparte dijo, Nadal no está lesionado. Voy a alargarlo un poco porque si no va a quedar como que... Van a pedir que vuelan la plata. Le voy a dejar ganar un set para que parezca que fue más parejo. Y Nadal tenía cara en ese tercer set de... Por primera vez en su historia. Me está tipo, dejando ganar. Ganame que me quiero ir. No estoy, claro. Estoy haciendo un esfuerzo de no abandonar por respeto, porque soy el señor de Mallorca, el caballero de las Islas Baleares. Y me emociona porque sí, es un gesto, es un gesto que, emocionante, realmente. Y Wawrinka ahí afloja. Y alarga el partido egoístamente, sí, sí. Cuando Nadal estaba teniendo un gran gesto por ahí con Nadal él. Le afanó una novia alguna vez o algo no así. No sé qué pasó, ahí, no sé qué pasó. Yo no me meto en la cama de los tenistas. Pero no te gustaría. Pero. Y finalmente llegan a un cuarto set donde ahí Wawrinka dice: bueno, basta. Lo cierra, cabrón. No, lo cierra si todavía lo pierdo, claro. Basta, a ver si todavía Nadal se está haciendo lesionado. Se empieza a recuperar. Y si Nadal se llegaba a recuperar un poco, no sé, le ponían un poquito de crema. Ratisalil. De Ratisalil. Esa te lo ganaba en 5 sets. Por ahí Nadal, por ahí Nadal se estaba haciendo lesionado para crear una falsa sensación de seguridad y después ganarle. También. Perdió, pero se olvidó. También. ¿No? Perdió la cuenta de los sets y no. Recordemos lo que pasó con Gaudio y Coria. Ese es el síndrome Gaudio-Coria. Uh-huh. Donde parecía que los dos, Coria ya con el partido ganado. Le agarra tanto. Fue distinto igual. Ansiedad por terminar el partido que se entra a agarrotar todo. Y después Gaudio con el partido regalado ya por Coria. También se ve que se caga todo y no sabía ninguno de dos cómo ganarlo. El síndrome Pico Mónaco, yo diría. Pero lo ganó Gaudio. Sí, lo ganó Gaudio y lo ganó bien, Che, mientras. Sí, no, pero. Fue distinto, digamos, porque. Fue bastante distinto. Sí, fue un pueblo de ladrillo hace como 10 años. Sí. No hay nada. No, qué tristeza. Pero bueno, yo creo que Nadal se empieza a recuperar cuando le hace efecto a la pomada. Sí, porque le pone la cremita en el segundo set y en el tercero. Yo creo que debe haber jugado infiltrado igual, No creo que si tuvo un tirón en el precalentamiento, ya alguna inyección, algo le habían dado, seguro. Algún diclofenac, alguna mierda de esas permitidas. Por eso también en el principio no tenía tanto dolor y después se le fue. Se fue resintiendo cada vez más. Y otra cosa, grandes amigos, Nadal y Wawrinka. Qué lindo que es Wawrinka, nunca había dado cuenta de eso. ¿Por qué esa nariz roja de borracho? ¿Por qué la nariz roja de borracho de Wawrinka? Quiero saber. Para mí el sol, Hiperventila. Mucho calor, aire caliente. Claro. Tiene esa cosa de blanquito, sí, de insulso, ¿no? Medio, viste que esos que se ponen colorados muy fácil, sí. Pero no se le pone tan colorado los cachetes o acá los pómulos, sino en la punta de la nariz. Es borracho, es un alcohólico. Muy probable. Así que doble mérito, doble mérito haber ganado en pedo. Para que no podía quedar separado prácticamente. Totalmente en pedo haber ganado Australia. Y era en mitad de la noche. Es el número uno de Suiza. Es el número uno de Suiza. Es increíble, ¿no? Ser el número uno en Suiza. ¿Sabes que Federer está octavo? Siento Suiza, incluso. ¿Octavo ya? Octavo. Una lucha que uno pensó que quizás nunca iba a ganar. Que siempre iba a ser el segundón. Muy difícil ser el primero de Suiza en la era Federer. Y jugando la Copa Davis. Sí, algo que el señor de Basilea, el maestro del expreso bancario, nunca jugó. Claro, y él saca la cara por su país y como realmente el archiduque helvético, Wawrinka, el rey del chocolate, Parrillota. El gerente bancario del tenis. Tenemos que hablar un poco de ese apodo. ¿Por qué Parrilladas? Es un gran hacedor de barbacoa, ¿no? Como se dice en Suiza. Pero, ¿por qué no le dicen el parrillero, parrilla? ¿Por qué no, parrilladas? Es algo muy español. En España nosotros siempre lo que hacemos es... ustedes. Claro. Apodamos no con un adjetivo, sino con un sustantivo. En plural. ¿Entiendes? Sí. O sea, no le digo el parrillero, que es un adjetivo, sino parrilladas. Que es un sustantivo, claro. Muy por claro. Por ejemplo, a ver cómo te podría explicar el. Muy claro. No es necesario. Un tipo que hace guisos, no se le dice el guisero, sino. Guiso. Guisos. Claro. Guisos. Guisos. Claro, siempre plural. Siempre plural. Flor de guiso. ¿Cómo acá decir flor de guisos? Yo te digo a vos, por ejemplo, vos sos flor de guiso. Alto guiso. ¿Entendés? ¿Qué pasa? Parrilladas es el alto guiso de Suiza. Perfecto, muy claro. Bueno, entonces queda la duda de si Nadal vendrá a Buenos Aires. Ojo. Dice él que no es para tanto la lesión, que es una lesión, es un... Creo que lo que tuvo es un... ¿Cómo se llama? Cuando se, una contractura. Uh-huh. Y que fácilmente estaría en Buenos Aires, no sabemos si al 100%. Hay mucha plata, no por sé. Medio va a venir seguro. Ojo, sí, pero mirá si te pierden una primera ronda. Se va a perder, pero ya está todo vendido igual, no te preocupes. Claro. Sí. No, pero digo para el que pagó, como... Parece que ya está todo vendido. Claro, pero digo para el... Pero vos te pones del otro lado siempre. Del lado de la gente, del lado de la gente. Vos siempre... del lado del pero pueblo que puede pagar 2.000 pesos para ir a ganar. Para estar del otro lado del mostrador, vos. Para la gente. No, vos porque sos de la patronal. Pensalo así. Si Juan Adel abierto de Estados Unidos, ni sí. hablar. Pero el de Argentina gana caminando. Literalmente. O corriendo, porque él necesita correr, pero gana fácilmente. ¿Quién le puede hacer sombra? Nadie. Ahora, si pierde primera ronda alto. Y va a todos los partidos ahí a primera fila, firma autógrafo, la gente lo ve comiéndose un pancho afuera, es mucho más interesante ir. Cuando vino Will Smith, no jugó casi. En primera ronda, sí. Y la gente igual estaba contenta y las cámaras lo tomaban. ¿Quién es Will Smith? El actor. El actor de negro. Vino a jugar el actor de negro hace de negro. Sí. Es un actor que hace negro en casi todos sus papeles. Sí. Literalmente. Literalmente. Literalmente. Bueno, pase. No, vamos del tenis. Sí, hace rato nos fuimos. No, no, hay que hablar de la vergüenza de Juan Martín del Potro. No, no basta, basta. No acceder al número 3 del mundo. No le demos entidad a este señor. Tenía la oportunidad histórica de llegar al número 3. La pechó. Sin jugar, incluso. Sí, eso es pechearla. Hay que pechearla sin jugar. Hay que pechearla sin jugar, es muy difícil. No solo eso, lo yeteó a Nadal, porque si Nadal ganaba, era número 3 del mundo. O sea, Nadal. La pechó por Nadal. Claro, lo llegó a yetear a Nadal. Bueno, una vergüenza para el país. Muy difícilmente sea el 3 del mundo. No, es bastante posible y fácil. Sí. Sería lo contrario que dijiste vos, como más o menos. Pero bueno, cambiamos de deporte, Juan Martín. Sí. Pasemos a la NFL. Sí. Hacemos el último bloque previo. No, digo, el último bloque previo al Super Bowl. No, lástima que no vino Marcos, que tenía toda la información de la NFL. Van a jugar el Super Bowl los Halcones Marinos de Seattle. ¿Qué son los Halcones Marinos? No existen. No existen. No existen los Halcones Marinos. Deberías escuchar el programa, Jumago. Lo hablamos el programa pasado. Son como halcones que van a estar... Un halcón que va por el mar. Cerca del mar. ¿Y por qué le dice el halcón? Porque les gusta. Sí, es un neologismo de alguna manera. Sí, y de otra no. Los Halcones de Seattle... ¿Contra? Los Broncos de Denver. O sea que dos equipos del oeste y del noroeste de Estados Unidos. Si mal no me equivoco. Seattle... Es bien noroeste, más al noroeste imposible... Sí, Alaska. Mar oeste. Alaska. Pero el otro Denver, no, Denver es en Colorado, es más abajo, más abajo, al centro. Al centro, ¿no? Sí. Frío, mucho frío en Denver, Colorado. No, pero no tanto como Seattle. Y una característica, Juan Martín, que se va a jugar en New Jersey. Sí. Que también es bien al norte del otro lado, noroeste. Y como dije yo, puede ser, noreste. Se estipula o pronostica que sería el primer Super Bowl con nieve. Podría ser el primer Super Bowl. Hablando de eso, perdón. Van a jugar con pelota naranja, por eso. Sí. ¿Qué posibilidades hay ciertas de lo que se rumoreaba la semana pasada que pudiera pasarse el partido de ser necesario? No, yo creo que no. Porque tenemos que empezar a organizar todo. El partido que jugó los Colts contra no sé quién, jugaron con 10 centímetros de nieve en la cancha. Peor que eso no puede ser. No creo, ¿no? No, no. Ya pasó lo peor. Bueno, entonces el domingo se estará jugando el Super Bowl, Peyton Manning contra el otro mariscal. Y yo voy por los Seahawks. ¿Querés apostar algo? Sí, pero no al aire. Yo no, yo voy a ir con los Denver Broncos. ¿Vos, Adrián, vas a ir alternativamente por el equipo que haya perdiendo cada vez, ¿no? Como hace siempre. No sé, todavía no sé, déjame pensarlo y después pero te... Pero decirlo al aire. Fran... Que gane el espectáculo. Claro. Sí. Ayer hablando de espectáculo. El espectáculo de medio tiempo que gane. Ya se jugó el juego de las estrellas, como dije antes, por primera vez con el formato de Los amigos de Rice contra los amigos de Sanders. ¿Y quién jugó en cada equipo? Si me esperas que termine de abrir la página, te digo los 45 que integran cada equipo. Por favor, ¿sí? Te agradecería. No abrimos. Está bien, bueno, contanos el partido. Ganó 22-21 el equipo Rice. Bien. Impresionante. El del arroz, ¿no? El del arroz contra el de la arena, ¿no? Así Sanders es. Contra... Los areneros. Los areneros contra el arroz. Muy bien, ¿eh? ¿Algo más tenés de ese partido? ¿Algo? No, no. Algo ¿tenés que... algo de este partido? Sí, te puedo decir que ganó 22 a 21, un solo punto. La diferencia mínima, decía él. Por la mínima diferencia. Es la, históricamente la menor diferencia que se ha dado en un partido de estrellas de fútbol americano. Sí. No sé si sabías eso. El morocho, sí. Bueno, hay mucha información, ¿no? ¿Pasamos a otro tema? Sí, pasamos sí, a otro tema. Apaga, o aunque sea el tema del volumen. Hace algo, Juan, hace sí. algo al respecto. Bueno, vamos a esperar. El Tour de San Luis. ¿Tour de San Luis? La segunda o tercera competencia más importante de ciclismo del mundo, ¿sabían eso? Sí, ¿no? Sí. Es el Dakar argentino. Y por eso estamos hablando. Sí. El Dakar de argentino de ciclismo. Y ganó sí. un colombiano. Sí, como debe ser, ¿no? Uno de los países más prolíferos. Sí. En cuanto a ¿Por qué, mundial? Juan Martín, tanta Colombia es tan líder, digamos, a nivel ciclismo? Mira, en Colombia tenemos ciertas geografías uh-huh. que hacen que la bicicleta sea un buen medio de transporte. Fíjate que acá en Argentina, los mejores ciclistas, ¿dónde están? En Colombia. Pero acá en Argentina, como decía, los mejores ciclistas están en la zona de Cuyo y un poco en las rutas de Buenos Aires, de la Pampa Húmeda. Lo cual, en algún punto, es una paradoja. Pero en los lugares donde hay ciertas sierras... Todo dato concreto, ciertas lo sierras, cual en un punto contradice lo que vas a decir. Claro, lo de la Pampa Húmeda. Pero por lo general, los países con geografías de montaña, Francia, Suiza, España, Colombia, Italia, tienen muy buenos ciclistas. Porque por el tipo de competencia que se hace... Andar de bajada, pero hay que andar de subida. Claro, por el tipo de competición que se hace, están más preparados, digamos. Ahora, yo te pregunto, por ejemplo, los holandeses, ¿cómo andan en ciclismo? La verdad, no tengo datos ciertos. Nunca te he dado ciertos, no me ahora justo ahora. Un holandés arriba de una bicicleta. Bueno, a lo que voy. Su cultura, ¿no? Porque todos sabemos que si hay un lugar donde se anda en bicicleta es Holanda, justamente, ¿no? Ámsterdam es... Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No. Le juega en contra, esto se va a decir. La cosa de... Además en Holanda no pasa, no hay uno que pase el antidoping. No hay uno. No, es verdad. Eso Colombia, como... sí, sí, ¿no? Colombia sí. Totalmente. Justamente porque hay que cuidar negocios. Claro, no, pero en... No pasa en la valija. En el puerto, pero la teoría... En Holanda el ciclismo es recreativo. Bueno, a eso iba a ir. Le juega en contra la costumbre. Sí. Ah, pensé que era una pregunta. Perdón, desarrollo, sí, desarrollo. Sí, sí, no importa. Sigamos con otro tema. Pero bueno, ganó el colombiano este. Sí. ¿Ya terminó? Sí, terminó. Por terminó. 15 segundos ganó, ¿eh? Ah. Días y días bueno. de pedalear... 15. Solo 15 segundos. ¿Qué 15 son 15 segundos? Una eternidad. Una eternidad. En el Tour de San Luis. Pero es una eternidad. En ciclismo, 15 segundos es la nada misma. No, es una eternidad. Te define un Tour. Sí. Sí. Así es. Segundo fue Philip Gaimon, el norteamericano. O sea, vos siempre a los de afuera, a los latinoamericanos. No, lo primero que hablé de Colombia, el señor de Colombia. Búscalo, Juan Martín, porque si no me van a acusar. Y tercero. Ojo. El falcao de la bicicleta. Nairo Quintana, el colombiano, número uno, ¿sí? Tercero en este caso. No, Nairo Quintana es el uno. El tercero fue el argentino, eso quería decir, Sergio Godoy. Sergio Godoy del equipo San Luis somos todos, ¿sí? Mi equipo en ciclismo. Muy desarrollado el ciclismo en San Luis también, ¿eh? 43 Toda segundos fueron los que separaron a Quintana de... ¿Por qué dijiste 15? Porque leí 15 ayer. Mala información. 43 ya es un... Es más, eternidad. Sería casi 3 veces 15. Y sí. 2 minutos atrás, este muchacho Godoy. Bueno, entonces, repasamos. Quintana Nairo del equipo Movistar de Colombia. Segundo, Gaimon Philip. Philip Gaimon, perdón. Del equipo Garmin Sharp de Estados Unidos. Tercero, el argentino. Cuarto, otro colombiano. 5, Enzo Moyano, de Argentina, también del equipo San Luis Somos otro, Todos. Otro mérito, ¿no?, para el argentino, que no está auspiciado por una gran marca. Uh-huh. San Luis Somos Todos. Pero no, un Movistar, un... Debe haber... Garmin, creo que dijo. ¿Cómo estás diciendo que Garmin y Movistar son más que San Luis? Yo te digo Que no es lo que estoy diciendo. ¿Qué pero es Garmin? Me gustaría decir. ¿Qué es Garmin? Ah, una marca de GPS. De GPS. Sí. Ah, la marca de GPS, sí, perdón. Garmin. Perdón, mala mía. Che, ¿te puedo contar cuántos kilómetros hicieron? Pará, déjame terminarte de completarte el podio de 10. No sé, el decapodio. Sepúlveda, Eduardo de Argentina. Marc de Mar, número séptimo, ¿sí? Un tipo que viene de otra disciplina. ¿Qué es esta bandera? La abreviatura es... ¿De Curazao? A-H-O, no. Antillas Holandesas. Antillas Holandesas. Curazao. Sí, sí, sí. Después Peter Stentina. Bueno, para que lo sepan, colonia holandesa, ¿eh? Sí. Y déjame... Pero con menos costumbre de andar en bicicleta. Claro. Tiene la cosa holandesa, pero la geografía no holandesa. El último es el italiano, el número décimo, el último de estos 10. Sí, sí, sí, sí. Domenico Pozzo Vivo, Muy bien. Pozzo Vivo, ¿no? Muy parecido a Gaimon, digamos, en algún punto. Pero es importante ese apellido para una competencia ciclística, me parece, seguí vos. Como equipos, en la general por equipos, ganó San Luis Somos Todos, ¿eh? Vamos, bien. Vamos. Para nosotros. Vamos, San Luis. Che, ¿cuántos kilómetros hicieron, más o menos? No necesito el número exacto. Mirá, porque no me lo vas a dar. La cantidad de tiempos fueron 24 horas, 48 minutos, 48 segundos, el ganador. ¿48 minutos, 48 segundos? Sí, el ganador. Así que calcular... ¿Y 24 horas, que es la mitad de 48? ¿A cuántos kilómetros va? ¿A cuántos kilómetros va? 35. Una bici. 30 kilómetros, pongamos, sí, 30, de promedio. Sí. 30, 24 horas, 26, ¿cuánto te da, Juan Martín? 600 kilómetros. 164 kilómetros, esa sería la etapa 1. 600 algo. La etapa 2 no vamos a estar sumando. Están tratando. No, son muchas etapas, ¿eh? De 150 y pico, entre 200. Todas etapas de 700, 150 y 200. Si tomamos 30 son 720 kilómetros. Y te quedas me corto. Parece que 30 corto. Es mucho. No, claro, son arriba de 1000 kilómetros. No está el total, Juan Martín. Estoy buscándolo, pero más rápido, lamentablemente, ¿sí? No está. También fíjate, tuvieron que soportar altísimas temperaturas. Totalmente. Y no sé y altísimas si montañas. El resto de los circuitos famosos del mundo tienen... Esto tuvo una etapa de un sprint en velocidad solitario. Uh-huh. ¿Vieron? Sí. Recordemos que los otros tienen sus propios riesgos también. Recordemos que el Tour de France es habitual que uno se quede dormido y se caiga con la bicicleta y todo a un precipicio. Hubo un sprint que ganó el hijo de Curuchet. Del viejo Curuchet. Es un tipo que ha sabido ganar oro olímpico. Así es. Aunque no sé si era el hijo de Juan o de Gabriel. De los dos. Era el hijo de Juan o de Gabriel, ahora lo va a estar confirmando Juan Martín, que es... Tengo una pregunta, sí. Adrián. Dale. ¿Por qué es el Dakar atracción humana? Sí. ¿Da lo mismo un buen ciclista de indoor, no? Sí. Esto de las vueltitas, de las postas, de persecución. ¿Puede ser buen ciclista en grandes distancias? En el Dakar uno se pasa de un auto a la moto, de la moto al camión. ¿Puede uno pasarse así como así de competencia siendo ciclista? Es difícil, Francisco, porque el ciclismo de ruta, de competencia larga, no tiene nada que ver con el ciclismo de pista. Aparte de la falta de costumbre, ¿no? Porque vos en ciclismo de competición buscás ir rápido. Y acá tenés que moderar la velocidad, tenés que controlar las fuerzas. No, y no, en el ciclismo de pista no tenés subidas. Ni bajadas. Tampoco. Mirá, lo único que se parecen, te diría, es en la bici. Más o menos, pues son distintas. Sí, es todo muy, muy, muy distinto. En realidad, esto es de ruta, nada que ver. Sí. ¿Cuánto? ¿Sale un dato de lo que 1031 kilómetros. 1031 kilómetros. O sea, que nos quedamos cortos con 30 kilómetros por hora. 35, ¿qué sería? 30, ir de 40. Acá en bici a... Bariloche. Por ejemplo. No, es menos. 1300 es Bariloche. No, de acá a General Roca sería más o menos. A General Roca. O de acá Río Negro. A Tucumán, por decir una cosa. Derecho, ¿no? Claro, ¿verdad? Yendo derecho, porque si... Derecho. Si das vuelta por otros lados, claro. No. Si pasas por Misiones, se te alarga el camino. Bueno, felicitaciones a la provincia de San Luis, que sigue creciendo. Ya tiene 1000 kilómetros, más o menos. Por lo menos. Sí. Sí, yo sí, sabía sí. Que tenía 1000 kilómetros. Obviamente, esto va hacia un lugar y vuelve. No es que no hay manera de hacer 1000 kilómetros en San Luis si uno no vuelve en algún momento. Claro. tenés que girar sobre vos mismo. Y además por eso es el tour, ¿no? Tour implica vuelta, implica girar. Si uno va siempre derecho, no es muy difícil. Tour y de hecho no. Es un Dakar ya. Claro. Bueno, listo. Hacemos un corte así porque faltan todavía 40 minutos. 40 minutos faltan para mí. Qué corto que fue lo de 3 horas. Sí. Ah, pero muy buen informe. Volvés, Jorge, te perdono. Es uno de los primeros que tuvimos. No hubo caso de doping, por ahora. No hubo caso de doping. Ni un caso de doping. Por ahora no. Ejemplo, por ahora no. Teléfono para el Tour de France, para el Giro de Italia, para la vuelta. De obligado. Sí, teléfono. Queria dar-lhes um saludo. Meus médicos me disse que me faz mal ao coração escuchar voz sem manija, pero não importa, não importa. Les mando um abraço de Kroll. Suerte, saludos, nos vemos. Bueno. Entramos al último bloque este programa. Termina, que termine. Sí, si dura 5 minutos, el último bloque. Igual. Este va a ser el último bloque, se decidió en asamblea. Sí. La gente tiene que comprender que es enero, no nos fuimos de vacaciones todavía, estamos cansados. Sí, Juan Martín sí. Juan Martín vive de vacaciones. Yo ya volví hace mucho, ya estoy cansado de nuevo, te digo. Pero si mañana te tomás el día mañana. No, y no, el miércoles no, también. Me tomo el día para hacer un montón de cosas. Está bien. Bueno, y a veces cansa más... La vida de uno que la vida laboral. Sí. Bueno, hasta ahora no hablamos. Ya hablamos de todos los deportes prácticamente. Una información que voy a dar es que me comentó hoy la Federación Argentina o Asociación Argentina. Sí, es importante de esto. Corfball. Que no va a poder ir a jugar el primer panamericano por cuestiones económicas. No consiguieron. Plata. La plata necesaria para poder bancar un viaje a Río. Una lástima. El corfball para mí es uno de los deportes más lindos alternativos. ¿Sí? Sí. Es el mixto, ¿no? Sí. Plata cesto mixto. Pelota cesto holandés, me gusta decirle a mí. No, a mí no. Corfball, como se llama, ¿no? Sí. Pero para la gente que no sabe de qué estamos hablando, es algo similar a la pelota al cesto, pero mixto. Bueno, si algún magnate del petróleo nos está escuchando y quiere donar la plata para que el equipo de Corfball pueda ir a participar, tarde, porque ya anunciaron que no van y ya le comentaron. Jorge, que está allá, por ahí puede contactar a algún magnate. Del petróleo. Ah, bien. Bueno, lamentablemente es una rara pena igualmente, ¿no? Que no haya hablando. No, la verdad que sí, una que no haya respuesta que es nueva. De parte, digamos, de las autoridades que se encargan, que puedan ayudar a conseguir esos fondos. Ni de parte de la parte pública, digamos, claro. La Secretaría de Deportes, ni de la parte privada de. Claro. Pero bueno, es algo por ahí la parte pública sí. No necesita poner la plata, pero sí generar los contactos necesarios. Sí, o a veces un sponsorio. Claro. Obviamente no es un deporte todavía con gran. Conocimiento en la Argentina, por ende seguramente no entra dentro de lo que es el ENAR ni nada por el estilo. Bueno, pero... porque sí hay que reconocer que sí en el ENAR, en el ENAR se les da plata sí. A un montón de deportistas. Pero sí. Bueno, en los casos como el del Corbol y por ahí, qué sé yo, el fútbol o deportes de lo que nosotros llamamos alternativos, lamentablemente son invisibles para el toda la Secretaría de Deportes sí. De distintos lugares es cierto, del país. Lo que es una pena realmente. Y... bueno, le deseamos lo mejor igual. Y sabemos, bueno, ellos mismos lo estuvieron diciendo, que van a seguir todo este año con muchas actividades para seguir difundiendo el deporte. Todo lo que hagan y que avisen, lo comentaremos y trataremos de estar ahí, ¿no? Obviamente. También les puedo ir adelantando que está adelantado el tema de la Liga Nacional de Cavadi. Con probable 3 sedes, Santiago del Estero, Ezeiza y el CENAR, con algo así como 10 equipos. Bien. Pero bueno. Habrá que ver. Sería todo esto para abril, mayo. Y Francisco nombró el ping-pong con obstáculos al pasar. Sí. Y sí creo que si todo sale bien para la primera quincena de marzo... estaríamos con el quinto abierto argentino. No, para, yo no estoy. No era así, no era que decir yo no estoy para que no se haga. Perdón, me equivoqué yo. Es la última quincena de febrero. Última sí, quincena de febrero o sea, última quincena de abril, porque después yo no voy a poner trabas igualmente, no te preocupes. Probablemente con récord de asistencia, probablemente sí, es una posibilidad. Probablemente o probablemente no. Y tenemos alguna novedad, perdón que lo pregunte al aire, pero del tema de la escuela de pato que se está por inaugurar. No, estamos hemos mandado bueno, esperamos ya la comunicación, tener información pronto. Se está por inaugurar la primera escuela. Me interesa que... de pato de la ciudad, en la ciudad de Mercedes. Así es. Una escuela para, obviamente, chicos que quieran... aprender a jugar al pato. Incluirse. Los pequeños pateros, ¿no? Los claro, patitos. Estamos hablando... también. ¿Eh? Y caballitos también, me imagino. Sí, no. Se juega con caballos. Caballos, equinos. Sí, caballos. No, no sí, con sí. Caballos personas. De la mano del Chino Tapia, el número uno. Sí, del hijo, del Chinito Tapia. El Chinito Tapia. Bueno, esperamos, cuando tengamos más información vamos a comentarlo, porque está bueno, la verdad. Bien, ahora sí, ya terminamos la parte de publicidades varias. De no, y todo, la actualidad de los deportes alternativos, que son los más sí. Importantes. Vamos a la gilada, que es el fútbol. Sí. El opio de los pueblos. Sí. La droga que hace mal a los pueblos. Sí. Bueno. Vamos con eso, dale. Vamos con, ganas, con ánimo. Con eso, voluntad. Juan Martín, se jugó el River Boca, Boca River, como me gusta decirle a mí. Segundo partido del verano, segundo bodrio. Bueno, no, segundo partido del verano entre Boca y River. Entre digamos, Boca y River, unos cuantos segundo clásico del verano. No fue tan malo, no estoy de acuerdo. Sí. No fue peor que... tal vez... todo el fútbol de verano es una mierda. Pero no fue peor de lo que estamos acostumbrados. No, fue mejor que el primer partido para mí. Bueno, sí, claramente. Pero peor que el tercero. Pero un River... parado de contraataque, no lo estoy diciendo como una crítica, le salió bien. Es una crítica, un Boca pero que no, mal, no es negativa. A nada, no. Boca no juega a nada. Mereció tal vez no perder Boca. No, ¿cómo mencionó? ¿Por qué partido hizo? Tuvo varias oportunidades de gol. No, el primer tiempo River jugó muy bien, en relación a lo que juega River habitualmente. Puede ser, pero no tuvo muchas oportunidades de tuvo gol. Tuvo chance de gol y dominó el partido. En el segundo tiempo tuvo dos Boca. Dos, tres Boca, dos cabezazos, uno de Forlín, uno de un palo, Gigliotti. Dos zapadas de Barovero. Sí, un palo, un tiro libre o un tiro de afuera del área en el palo de Boca. Sí, ¿cómo que no? No recuerdo, sí, era, me parece que estás totalmente, sí, fumando de nuevo cosas raras. Hay dos pelotas que sacó Barovero. Más dos pelotas, un cabezazo de Forlín, una Fragapane con el pie. Y hubo una en el palo, también de Forlín o de uno de esos. Un cabezazo de Gigliotti que se fue cerca. Una salida de un córner, algo político. No, me parece que está... Pero lo más interesante creo que estuvo a nivel arbitral, ¿no? Sí, más que arbitral, a nivel polémica, Bianchi y Aval. Arbitralmente, no sé si hubo tanto falla. No, el tema de los dos laterales. Esa en particular, digamos. Vos que sos un tipo especialista en reglamento. Has leído varias veces el reglamento de la Asociación de Fútbol Argentino, la International Board. Sí. Varias versiones leyó, además. Sí, sí, sí. ¿Qué opinás? ¿Hubo dos laterales en el mismo momento? Mira, yo sí, creo... Sí, hubo. Esa parte... Es válido. Es válido. Es indiscutible. Es válido. Si me pongo tal vez en reglamentarista, podría llegar a decir que no en algún momento. Ahora, yo creo que en el espíritu de lo que es el juego en sí, hubo un lateral que todos los jugadores vieron y que se hizo del lugar donde salió la pelota, y hubo un lateral que se hizo 10 metros o 15 metros más atrás, que nadie miró. Ningún jugador de Boca miró. Creo que hay uno solo que mira, pero creo que no es... Es el Burrito Martínez, creo. Puede ser. Uno de los que están... Sí. No, el Burrito Martínez no puede estar solo a otra punta. Claro. No, no pero creo que no influyó. No es que sorprendió... No, la defensa de Boca siguió la jugada, entre comillas. La que valió, entre comillas, porque no siguieron a nadie. Fue espantoso. Y los laterales de Boca fue una cosa... Claro, fue espantoso. Entonces... Claro, Bianchi, ¿qué espantoso? Hace. ¿Podemos dejar de usar para el fútbol los adjetivos espantoso, horrible? ¿Por qué? ¿Qué querés que usemos? Fue muy malo. La defensa de Boca reaccionó de una manera pésimo. No correcta. ¿Qué querés esos que adjetivos no me jugada? Molestan mucho. Creo que no te importa lo que lo peor es que... Bueno, estoy dando mi opinión. Casi, fue muy malo realmente. Casi seguro que el defensor de Boca que marcaba sobre ese lateral tiró los side. Eso es lo más triste. Puede ser. Y era un lateral. Eso es lo más triste. Triste. ¿Te gusta más triste? Triste. Si quieren usar esos adjetivos, úsenlo. Que además, no me acuerdo si en ese gol o en el otro, marca en línea de 3 o de 4 de una manera... De 4, pero muy parecía muy la defensa de metegol. Sí, la verdad que fue muy raro la defensa de Boca. Un equipo que aparte se ha destacado por tratar de justamente armar defensa sólida durante el... Que hace 2 años que no lo logran. Pero ha jugado más a tratar de afianzar la defensa. O sea... La búsqueda de Bianchi pasa primero hoy por afianzar la defensa y después tratar de armar el resto del equipo de a poco, digamos. Sí, como hincha de Boca, me pongo la camiseta, me la saco porque hace mucho calor para tener dos camisetas puestas. Sí, la verdad. Y aparte una chomba una. Me gusta el chico Acosta. Es bueno. No físicamente, sino cómo está jugando. Me parece, bueno, hay que ver, ojalá que no lo quemen. Me gusta que Boca juegue sin Riquelme. Hoy por lo hoy, primero, tal vez lo mejor que le pueda pasar a Acosta sea que vuelva Riquelme. Sí, para que no por fotos, sino para que pueda entrar de a poco en el equipo y es jugar verdad. De a poco. Y no le metan la 10 ya como diciendo el nuevo Riquelme y todo eso, como hicieron ya con Sánchez Miño y bueno. Y sigue sin gustarme la defensa de Boca, aunque me... Sí, el otro día igualmente no jugó la defensa titular, ¿no? No, no. Y el equipo en sí no juega nada, pero por lo menos sin jugar a nada genera más que lo que generaba hace 3 meses atrás. La nada misma igual lo que estoy diciendo, pero bueno. Sí, no sé. Yo no vi el partido contra Estudiantes. Bianchi. Me fastidia mucho. Sí, siempre se enojó llorando, mucho Bianchi. Enojado. Igual, ahí viene mi defensa. No fue para tanto lo que le dijo al árbitro en el vestuario. Lo pasaron en todos lados en como la polémica. No, pero en la cancha, todos los... El insulto. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo que no lo vi? Le dijo, con razón no fuiste al Mundial. O ahora entiendo por qué no fuiste al Mundial. Pero eso es en el vestuario. Malísimo. No, no en la cancha. Malísimo. Es bien bajo eso. Porque es mejor decirle hijo de un millón de putas que decirle... Ahora entiendo por qué no fuiste al Mundial. Fracas. Es decirle mediocres. Es como que vos perdés la final, el repechaje contra Costa Rica y te digan, y sí. Con razón no fuiste al Mundial. No, la verdad que es feo, es un golpe bajo. Un golpe bajo. Es un golpe bajo. Algo. Igual antes no fue expulsado por eso, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que ya eso fue posterior, ya estaba expulsado. No, lo expulsó en la cancha. En la cancha también, le decía que no vio los laterales. No, la otra jugada que protestaba es la de Bancioni, que pierde se le sale el botín y toca la pelota y cobra tiro libre y lo amonesta. Según entiendo que sea Bianchi, ya la había tocado sin el botín adentro del área. Esa es la otra jugada que protesta fuerte Bianchi. Es falta. Sí, pero no es penal, ¿eh? No importa. Yo te estoy transmitiendo lo que dice Bianchi. Pero ¿y qué hizo el referee? No entiendo. No. Hay una jugada sobre la punta donde Bancioni toca la pelota con el pie. Sin botín. Cobra tiro libre y amarilla. Me molesta Bancioni por interceptar en un momento que no puede jugar. Claro. Lo que dice Bianchi es que ya anteriormente ya había sin el botín, no sé cuánto tiempo estuvo sin el botín, aparentemente es un Bianchi 20 minutos más o menos. Había tocado la pelota dentro del área con el botín y que eso no lo había cobrado. Y... Pero no lo habrá visto. Ya sé, wow, yo te estoy diciendo lo que dice Bianchi. Pero lo que quiere decir que Bianchi es insufrible. O sea, más está insufrible. Y me pongo a traer la camiseta de Boca y la de autocrítica. Boca ha sido beneficiado mil, y River obviamente también. Pero no es culpa tuya, así que no, no te autocritiques. Por fallo, como ha sido perjudicado. Pero creo que muchas veces lo benefician a Boca en los fallos arbitrales que a cualquier otro equipo que no sea River, digamos. Entonces, probablemente. La verdad que decir que tocó la pelota con el pie en un momento... Me parece esta es parte de la tónica de Bianchi. Todo el contexto de partidos de verano, ya para mí eso de por sí le imprime a toda una pátina medio deprimente que no podés ver en serio un partido de verano. Siempre es algo que decís. No, las declaraciones post partido de verano tienen que ser, bueno, nos ganaron bien, estamos preparándonos y no mucho más. Sí, pero ustedes fíjense que cuando River hace el primer gol, Ramón Díaz lo grita como si estuviese ganando la Copa. Bueno, es, vos te estás trayendo otro ejemplo también hermoso. No, por eso, pero se notaba que ambos técnicos están en en caída libre por un mal momento y necesitaban ganar el partido para por lo menos quedar mejor parado que el otro. Se entendió más el grito del de Menseguez porque bueno, hay una especie de conexión. Sí, pero primero gol lo gritó como loco. Me parece bárbaro igual. Sí, igualmente. Yo esa parte te la entiendo porque bueno, es un Boca River, ¿verdad? No, pero también después la reacción de Bianchi de llorar de esa manera me pareció lamentable, la verdad. Así es. Mañana, no mañana, sino que vamos a hablar del otro que queríamos comentar, no sé si querés entrar, Fran, de lo que pasó con Carlos Maglio. No, perdón, primero hay que comentar el pelotudísimo récord Guinness que se unieron las hinchadas de River y Boca, no sé. Una vergüenza. Agitar durante 5 minutos 35.000 banderitas. Y había un para que está pensando, está tratando de registrarlo. ¿Por qué hacen había un representante de Guinness en la cancha que estaba midiendo el tiempo con su teléfono inteligente para ver si superaba el récord. El récord era 35.000, había 40.000, entonces había gente vivando, diciendo, vamos, vamos, Argentina, no dejes de mover, faltan 2 minutos, faltan 30 segundos, y la gente movía. Empezaron, dijeron, vamos a prepararnos ahora a la cuenta de 3. 1, 2, 3, empiecen. Y empezaron a agitar banderitas. El chamán este que trae a Federer. Sí. Yo la verdad no lo entiendo. Igual he visto récord Guinness en Canal 9. No, pero es bueno el punto de Fran. Gente descarozando aceituna con... Pero tiene un buen punto Fran, que no sé si dijo eso porque no lo escuché bien, pero creo que dijo eso. Alguien lo cobra eso. Ahí hay alguien que se está quedando con la tarasca. Porque el récord Guinness tiene un premio en efectivo. Sí, no sabía. Sí. Una vergüenza. Es una vergüenza porque hay récords y récords. Tal. Este récord es muy fácil de superar, no es mérito. Aparte, poco comprobable, ¿no? Sí. ¿Cómo sabes que había 40.000 y no 34.500 y el resto la habían tirado? No, incluso más todavía te digo. ¿Cómo sabías que había 40.000 y no 39.523? Porque 39.523 hubiera sido récord igual, no importaba. Y había que ser más de 35.000. ¿Por qué dicen 40? Porque era la que se habían repartido, 40.000. Y el próximo que... por la banderita habían repartido. Claro, como... ¿Y por qué no repartieron más? Porque no querían. Estuvo en pantalla 5 minutos en un Boca River, un teléfono Samsung en primer plano contando. Es verdad. Es obvio que lo cobró Samsung. Es verdad ese detalle. Le cobró Samsung. Es cierto. No, lo pagó Samsung. Samsung, no lo cobró. Bueno, bien. Ese fue el peor récord de la historia. Ese es el récord. Peor récord de la historia. Ahora vamos con el mejor récord de la historia, que es el de Carlos Maglio. Maglio ayer, faltando 10 minutos para la finalización del partido entre Estudiantes y Gimnasia de La Plata, que empataban 1-1 en Juan de Mar del Plata. Partido durísimo. Como el partido estaba duro y ya había 4 amarillas por equipo, se cansó y aplicó una posibilidad que le da el reglamento de retirar la tarjeta amarilla, algo que yo hasta ayer no sabía que existía. ¿Está en el reglamento? Está en el reglamento. ¿Lo leíste? Sí. La posibilidad de decir, señores, la amarilla no la uso más. Yo le cuento, se la dio, perdón, al cuarto árbitro. Le cuento a los señores oyentes diciendo, que no lo ven, que tanto Adrián como Francisco como yo estamos mirando con mucha confianza, Jumar. No, le voy a ser sincero, no lo leí. No, pero no hoy, es verdad. Hoy Maglio dijo que está contemplado en el reglamento. Es muy fácil de rebatir, ¿qué estaría contemplado eso en el reglamento? Si vos podés sacar la roja cuando querés, igual. Pero él dijo que si bien él puede sacar la roja cuando quiere, es una forma de dejar en claro que es como cuando llaman a los capitanes y le dicen, muchacho, la próxima se van, o cuando le dice la primera, la segunda te he hecho, esas boludeces. No están en el reglamento. No creo esté escrito en el reglamento. Recordemos que el reglamento del fútbol es muy corto. No creo que esté esa definición. Lo que sí debe ser que Lo que dijo Maglio es que él está habilitado para hacerlo, claro, por el reglamento. El reglamento de decir que el árbitro tiene la potestad de hacer lo que considere necesario sin contradecir el reglamento, claro, para imponer el orden y la verdad. Entonces el tipo dijo, miren, la tarjeta amarilla no se usa más. Sí. Se lo podía ver, lo podía ver partido, roto y sí, se lo podía ver comido. Le tendría que haber... O prendido fuego, sacado un encendedor, prendido fuego y comido. Yo creo que tendría que haberle mostrado la tarjeta roja a la tarjeta amarilla. Poner la tarjeta amarilla acá, mostrarle la roja y dársela a... mandarla al vestuario, ¿no? Porque no puede ver el partido de la roja. La amarilla puede ser expulsada. Pero eso ahora, es lo que hizo Carlos. Ahora, para mí fue vanguardista. Sí. Un ejemplo a seguir fue Lunatiesco. Sí. Espectacular. También lo que pasó con Aval, esto de no darle bola a ese lateral en el botín. Eso es Lunati, es seguir. Vamos, muchachos, esto no hace el fútbol. Ahora, una vez que hiciste eso, sacamos la roja. Sí. Bueno, no, hubo una expulsión. No, no hubo expulsión. Sí, sí, sí, hubo una expulsión, sí, sí, a los 5 minutos. Ah, bueno. La siguiente falta fue expulsión. Adamonte, creo, Damonte, que lo expulsó. Sí, así es. Israel Damonte, ¿no? Israel, sí, sí, sí. Israel Damonte. Igualmente, creo que es peor. Yo creo que esto tendría que marcar una tendencia donde Maglio tendría que jugar los partidos solo con roja de ahora más. Ya está, si la hacemos completa. Y expulsar cada vez que sea una falta, ¿no? Eso sería una ley de tolerancia cero, en serio, ¿no? No como esas que hemos visto en otros países. Y ayer vi en Planeta Gol, en esas revisaciones de archivo que hacen, un día que Ángel Sánchez le sacó la amarilla a un camarógrafo. Ah, sí, no lo vi. Fotógrafo, que no se quería correr en un córner. Ángel Sánchez que... No me acordaba de eso. Confírmenme esto que voy a decir, si no me corrigen. Ángel Sánchez que usaba tarjetas redondas. Sí, señor. Redondeadas, no redondas. Se hacía hacer las tarjetas. Se hacía hacer especialmente, o sea, en realidad, como ficha. ¿Vieron las fichas de casino así? Alargadas y con bordes redondeados. De tarjetas esas personales. Sí, esas usaba Ángel Sánchez. Sí, no, sí, sí, con inscripciones, con el nombre de la madre. Hay muchas distintas. El teléfono, el medio. Ya que estamos, recuerdo. Por un lado, que en India algún jugador de Kabaddi, que además es juez en ligas de amateurs, digamos, compró juegos, me gustó eso, compró sus juegos de tarjetas, estaban muy baratas, donde la roja era naranja, pero bueno, sirvió igual. Casi. Y eso es para cuando dicen, anaranjada. Bueno, es una naranja fluo, además, ¿no? Y por otro lado, vi... presencié en una semifinal entre Estados Unidos y Pakistán la amarilla, sacaron amarilla a Chávez por empujar fuera de término a un rival, y luego la roja, no le sacaron roja, le sacaron, lo echaron de la cancha y después volvió la naranjada. Perdón, polémico. No sé si esto que voy a decir puede generar confusión si se implementase. Pero la naranjada, cuando dice, ¿no tendrían que mostrar las dos juntas, la roja y la amarilla, que forman el naranja en definitiva, no? Y con eso tenés la naranjada. Adrián, ¿estás de acuerdo? No te sé de dónde estás sentado, ¿no? Está bien, es discutible. Es discutible. Bueno, ¿qué más estuvo ocurriendo en el fútbol? Adrián, ¿viste Barcelona, los tres pases de gol de Messi? No. Sí. Me encantó. Me encantó que, con la idea de agrandar todo, Clarín, no por Clarín, ojo, no estoy diciendo que Clarín agranda todo, en general, Clarín agranda muchas cosas. Cuatro pases de gol decía que había hecho. Uno, un gol fue en contra. Sí, no, pero le decía pase de gol, tal vez quiso decir que no había sido asistencia, sino pase de gol. Sí, sí, inició la jugada Messi con un pase en profundidad que define mal, no me va a salir el nombre, Tello fue. Perdón, ¿es pase de gol si no hay gol? Sí, porque ahí está la diferencia. Una cosa pase es pase de gol y otra cosa, no, una cosa es pase gol, un pase dejando a alguien de cara a un gol, que puede o no ser gol, y otra cosa es la asistencia. Pase termina. De gol, no dije yo. No, pase de gol tiene que haber gol. Claro, porque es de gol. Pase gol, una cosa es pase gol. La frase hecha es pase gol, no, pase de gol, es pase gol. No, el pase de gol también. Jumado, vos por sos favor. Muy limitado. Es un pase de gol. Bueno, mira, asistencia sí, es asistencia aunque sí. No se convierta. Aunque se hay que pegar gol. La asistencia tiene que terminar. Porque el gol. Las asistencias se cuentan. Es el campeonato paralelo es. Ahora, ¿qué pasa cuando? O sea, ¿a quién se le cuenta la asistencia? ¿Es el que tocó, el último que tocó la pelota antes de que sea el gol, aunque no haya tenido intención de pasárselo? Sí. No. O sea, ¿se le puede contar asistencia a un centro atrás que tiene que haber intención? Pero un centro atrás. Si no, no es asistencia. No hay nada. No todos los goles tienen asistencia. No, claro. Pero un centro atrás. sí. Hay un pase intencional, sí. Pero se ensucia, no la agarra, le pasa por abajo de las piernas al que iba al destinatario real y viene uno de atrás y convierte. ¿Es una asistencia? Sí, sí. Sí, creo que sí. Aunque no lo haya visto el asistidor al delantero que convirtió. No, sí, lo tiene que ver. No, la asistencia puede ser hasta casual. Ojo, puede ser que lo vea con los ojos en la nuca. O de la mente, ¿no? Para mí la asistencia puede ser casual. No, no. No sé. ¿Intención o no? Sí, porque ponele la clásica jugada de memoria. La jugó de memoria y termina el pase gol. No lo vio. Pero sabía que estaba ahí porque era de memoria. No, pero de memoria lo ves. En la mente. Por eso es lo que decíamos recién, los ojos de la mente. No es que lo jugás ciego. Sí, no, a veces sí. Lo ves, digamos, intuís cierto movimiento, pero estás... Entonces siempre. A ver, y sí. Claro con el ejemplo. Hay un pase a un delantero para que convierta. Un pase espectacular. El delantero le erra la pelota. Queda descolocado el arquero. Viene otro y termina empujándola. Es asistencia, pero del delantero que erró. Es asistencia tácita. Sí. Sí, totalmente. Gracias, Patricio. No, de nada, de nada. Me gusta que te estoy diciendo un poco porque si no, vas muerto hoy, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Jumago, Adrián? No, yo estoy leyendo el reglamento. Me voy por la página 125 y me faltan. Qué bueno, 24 más. Hoy estrenamos, tenemos remeras nuevas. Las primeras remeras de Bola Sin Manija tenemos, ¿eh? Vamos a ir mejor. La remera de I Don't Know Tomorrow, ¿eh? Sí. Vamos a buscar mejorarlas un poco. Le aviso a Ricky, ahora voy a ponérmela después en mi casa y me saco una foto. Una foto para mandarle. Vamos a buscar mejorarlas un poco igual, pero salieron lindas igual, están lindas. Sí, pueden haber salido mejores, pero vamos a seguir intentando. Vamos a buscar mejorarlas, pero salieron bastante lindas y la primera de Bola Sin Manija también buscaremos unos retoques. Sí, hay que buscarle otra manera. Sí, hay que buscar otra forma de hacer el logo, pero después lo charlamos, sí. Jumón. Dale. Y aparte se van a venir otras remeras, yo creo. Me parece que es hora de empezar a pensar en remeras, ¿no? Incluso la gente puede mandarnos sus dibujos con remeras, claro, que le parezcan interesantes. Se viene en algún momento, no digo ya, tal vez este año, la tienda Bola Sin Manija, ¿no? Sí, eso es lo que tenemos que ponernos a trabajar con mucho entusiasmo, como todo lo que hacemos, ¿no? Las remeras de ping pong se vienen también. Sí. Perdón que los interrumpa. Sí. Te agradezco yo porque está muy difícil. ¿Cómo tocar? ¿Viste la Liga de las Américas? ¿Jugaron los boquerones contra los boquerones contra los boqueteros? No tengo la más mínima idea de cómo salieron, pero vi que el partido era de vuelta. Qué bueno. Yo no estoy muy atento a la Liga de las Américas. Eso sí, sí. Gracias, la sinceridad. La Copa Libertadores del básquet, ¿no? Para el que no esté al tanto. ¿Quién podría no estar al tanto con todos los informes que has hecho al respecto? Y yo vino la hora desesperado. Estoy pensando, ¿cuántos deportes hay, no? ¿Qué deportes hay? ¿Qué ha pasado en el mundo deporte? Muy poco. ¿Averiguaste, perdón, vos tenías la misión de averiguar, qué pasa con la tijera de oro? Hay un montón de tijeras, incluso hay una película que se llama La Tijera de Oro. Pero y hay otro que se llama La Quimera del Oro. Como era de esperar, el mundo de la alta peluquería, sí, de los coafer, ¿no? Como le gusta decir a Adrián. Tiene muchos campeonatos. Tiene muchos campeonatos. Pero se viene una gran... ¿Argentina ganó algún mundial? No vi. Pero se viene un gran evento en abril en Mendoza. En Mendoza. ¿Vamos a estar cubriéndolo en vivo? ¿Vas a viajar a Mendoza para cubrirlo? No creo, pero tampoco te lo confirmo. No, claro. Te agradezco, Jumago. Yo creo que una cosa que tendríamos que hablar también es la lesión de Falcao. Terrible. Dice Falcao, lo que tenía que llorar ya lo lloré. Sí, no sé a qué se refiere. Sí, totalmente literal. Y estoy con mucha convicción. Para mí, va a jugar el Mundial. Dijo que su esperanza era como un grano de mostaza. No sé cómo es la mostaza, es verdad, pero... Pero ojo, que el grano de mostaza me lo pones en agua y se hace mostaza y crece. No solo se hace mostaza, sino que crece muy poco, ¿eh? Con la ayuda de Dios crece. Crece. Por eso está llorando. Sí, para que las lágrimas lo hinchen. Exactamente. Al grano de mostaza. Pero para mí va a llegar, ¿eh? Qué fuerza de voluntad, ¿eh? Para mí, sí, es muy difícil porque ponele que llegue. Va a llegar hecho mierda y se va a volver a romper los, claro, ligamentos. Porque va a jugar debilitado. Pero a ver. Yo arriesgaría los ligamentos. ¿Para qué querés después seguir los jugando? Claro. Ahora, vos defensor, le vas a la rodilla. No, no porque yo soy buena leche, no soy mala leche. Pero un defensor mala leche. No mala leche. Sí, mala leche. O mala leche. Se puede ser profesional y no mala leche. Le va a la rodilla. Yo que jugué un mundial, no de fútbol. No. Vos le vas a la rodilla. Vos sabés que el punto débil de la rodilla le vas a la rodilla. Vos no podés estar regalando. Qué bueno que lo digas. ¿Cuál es el último jugador que se acuerda así de recuperación muy rápida antes de un mundial así? ¿Balak? No jugó. Pues, fue una... No, se lesionó antes. No, Pepe. Fue el mundial pasado que 5 meses antes se rompió los ligamentos. Y creo que lo operó este mismo médico porque es portugués. Claro, pero está, se estaba operando allá en Portugal. Pero a mí me parece que va a llegar debilitado de su rodilla. Sí, claro. Y este... Sin fútbol. No le veo un futuro sin fútbol. Es... Ojalá me equivoque como me equivoqué con Nadal. Ojalá te equivoques. Pero igual es otra cosa totalmente distinta. Pero es habitual que te equivoques. Así que... Lo vieron dando declaraciones en su cama. Hoy ya estaba haciendo ejercicio. Otra cosa me parece una locura. Quiero creer que no con la rodilla rota. Haría ejercicio con la otra para que no se achique. No sé. Pero hoy había una foto. La recuperación empieza en el mismo momento de la lesión. De acá. Recuperación mental, claro. Terrible eso que estás leyendo, ¿eh? Está la posibilidad de que Julio Ricardo y Marcelo Araujo dejen Fútbol para Todos, ¿eh? Se ha estado hablando mucho en las últimas semanas de la relación entre Marcelo Hugo y la Presidencia de la Nación, digamos, la Secretaría que se encarga de esto, pasando un poco por arriba de la AFA, porque la producción va a cambiar. Recordemos que la producción está a cargo de un grupo cuyo nombre no me voy a acordar, la Corte. Pero cuyo director falleció recientemente. ¿Quién es? ¿González? ¿El gallego González? No. Gago. Eran los que hacían, ¿saben que no? Que eran los que hacían Feliz Domingo. Eran los mismos productores de Feliz Domingo. No sé. Chequenlo. Sí. No sé quién. Ahí está, ¿ves? Una cámara hiperbárica. Ah, sí, estuvo en la cámara hiperbárica hoy, es verdad. Bueno, entonces, aparentemente, es muy posible que haya un cambio bastante grande en cuanto a al aspecto de producción de los programas, y lo cual incluye también a los periodistas, ¿no? La dirección periodística estaba a cargo de Marcelo Araujo. Se supone que es probable que no siga, pero no está todavía confirmado. Sí, ojalá que no siga, lo cual no quiere decir que Tinelli sea relator del pueblo, más. No, él no relataría, bueno, es productor. Porque Tinelli mantuvo, lo único que mantuvo Ideas del Sur es la división de deportes. Ah, justamente. Sí. Cuando vendió, recordemos que igual le vendió acá. Recordemos, ¿no? Que la tiene Cristóbal López, ¿no? Le vendió Cristóbal López la parte. Le vendió su parte a Cristóbal López y Clarín tiene la otra parte. Clarín tiene una parte minoritaria. Tiene la otra parte. Sería divertido, ¿no? Ver, por ejemplo, relatar los partidos a Pablo y Pachu. Claro. O al hijo, ahora es el hijo, ¿no? Sí, el hijo de Almada y todo eso. El hijo de Rosenbal. No, eso ya no. Pero estaría buenísimo. No sé, a mí, Carna. Y mejor que lo que. Mucho mejor. Pero fuera de juego estoy hablando, ¿eh? Me parecería genial. Lástima que seguramente no lo van a hacer. Pero me recordemos que Videomatch empezó con un programa de deportes, ¿no? Sí, siempre fue. Ok. Bueno, vamos. ¿Cómo decís que el Bailando por un Sueño no es deporte? Lo dejamos para la semana que viene. Sí. Perdón. Videomatch, ¿qué es el precursor de Bolas y Manija? De un modo porque... Deporte alternativo. Deportes alternativos. Skate. Es verdad. Offshore. Lanzamiento de nanos. Básquet. Todo. Es cierto. Fútbol 4. Bloopers. Bloopers. Tiragoma. Bueno. ¿Querés que nos vayamos, Adrián? Es un precursor de Bolas y Manija. Perdón. Okay. Pero en nombre de Adrián les pido que por favor nos retiremos porque se nos muere. Un saludo a todos los que nos conocen. Un saludo a Adrián también. Volvemos el lunes que viene a las 8. Con mucha información, ¿eh? Este es el programa número 151 de Bolas y Manija. ¿En serio? Sí. El anterior fue el 150, por ende, y bueno, no dijimos nada. Así que digo hoy, Capicúa tal vez le traiga suerte a muchos para esta semana que tanta la necesitamos. Bien. La suerte. Sí, sí. Bueno. Adiós. Quedó mucha información afuera, pero va a ser para el programa que viene, ¿sí?